busca su guarida y no encuentro la salida. Y sigo en la pelea de este mundo tan ingrato y a veces inhumano, que nos quiebra, que nos calla, pero que nunca cambia. Soy un lobo solitario. Yo soy Bilbo y esto es No Solo Juegos Solos, el programa de juegos en solitario para jugadores en solitario. Ya estamos aquí, otro programa más, el segundo, bueno, el tercero, si empezáis a contar desde uno. Y bueno, lo primero, como siempre, agradecer los comentarios, las críticas y las muestras de apoyo para que sigamos en este lío. Intentaremos no hacer un especial dentro del especial, como nos han comentado por el anterior episodio. Y bueno, ¿qué tenemos de menú? Pues como siempre empezamos con la reflexión, que en este caso tratará sobre las hojas de ayuda y los insertos, una pequeña oda a esos dos factores o componentes principales de muchos de los juegos en solitario. A continuación iremos con un especial de juegos roleros, para el cual hemos invitado a Frito por Jugar, un rolero experimentado y bloguero también muy experimentado. Continuaremos con el Desencadenados, dedicado en este caso a Android Netrunner, al mundillo de hackers y grandes corporaciones. A continuación tendremos la variante de Puerto Rico, tal y como arrojara los resultados de la encuesta de hace unos meses en Twitter. La que toca es la variante en solitario de Puerto Rico. Y finalizaremos con Corta, Pega, Rompe y Rasga, en el cual hablaremos sobre Landsick, un print and play patrio creado por Santiago Ximeno, que tiene muy buena pinta. Espero que os guste este programa y comenzamos. Bueno, y en esta sección de la reflexión de hoy vamos a hablar de un par de elementos que nos ayudan a sacar los juegos a mesa. Son ese tipo de cosas, esos grandes olvidados, esos elementos que parece que no están ahí, pero cuando están hacen mucho por jugar y por mejorar la experiencia. Y no son otros que la hoja de ayuda y el inserto. Por un lado, la hoja de ayuda yo entiendo que es algo fundamental a día de hoy y no comprendo cómo hay juegos que no la tienen. De hecho, hay juegos que incluso son más fáciles de aprender por la hoja de ayuda que por un manual que tiene 10 veces más páginas, con miles de ejemplos de ilustraciones y demás cosas, pero mal estructurado. Entonces tú llegas, te lees el manual y no te enteras, no tienes ni puñetera idea de cómo va el juego. Te bajas la hoja de ayuda de alguien que lo ha hecho en BGG, de alguien que lo ha hecho y que lo ha subido a BGG, y ves que es una hoja de ayuda por las dos caras y te explica perfectamente y con todo detalle el juego. Y te quedas un poco con cara de tonto porque dices, vamos a ver, el que redactó el manual no supo o no fue capaz de sintetizar el juego a ese nivel y ponérmelo claramente y ahorrarse esas 26 páginas a doble cara para explicarme cómo se juega sin llegar a explicarme cómo se juega. Es una cosa que la verdad yo a estas alturas no concibo. Un ejemplo de esto es una partida reciente que tuve que jugar al Mage Knight con otra persona y yo no me acordaba. Tengo varias partidas al Mage Knight a mis espaldas, pero no me acordaba de las reglas. Pues fue imprimirme las hojas de ayuda del Mage Knight, que son, no sé si son 6 hojas por las dos caras. Evidentemente es un juego largo, pues necesita más hojas de ayuda. Y fue increíble, porque claro, yo con esas hojas de ayuda tan detalladas, yo ya no tenía ni que acudir al manual. En las hojas de ayuda te venía todo, las fases del turno, la simbología, los detalles más nimios, y todo condensado en 6 hojas. Con lo cual, pues ahí veis la diferencia y cómo ayuda eso a que un juego vuelva a salir a mesa. Es decir, el no tener que rememorar todo el reglamento, no tener que volverte a leer todo para poder volver a jugar. Y por otro lado, como decía, el otro elemento es el inserto. A veces pensamos que el inserto es solo algo para almacenar las cosas, para dejarlas bien colocadas cuando las vuelvas a sacar y tener todo bien localizado. Pero si te pones a pensar, un buen inserto te ayuda a que el juego salga más fácilmente a mesa. No solo porque tienes fácil acceso a todos los componentes, lo tienes todo organizado, a primera vista puedes decir, pues mira, tengo que coger esta ficha, este tipo de carta o un token muy raro o entre muchos tipos de token muy similares en tamaño y forma puedo ver rápidamente cuál necesito, sino también por el tema del orden y la organización. Es decir, el tenerlo todo de un vistazo en su lugar y fácilmente accesible es un valor seguro a la hora de proporcionar partidas. Perdón. Hay un ejemplo muy claro que son las bandejas de contadores de los wargames, que fijaos que no se basan en nada especial, es decir, son huequecitos donde vas poniendo los distintos tipos de counters, de fichas. Pero claro, cuando tienes 25.000 tipos de fichas distintos, pues necesitas una organización y un orden y no volverte loco buscando en bolsas zip o zipeando 25.000 bolsas para después pensar, ah, no, es que en el setup solo necesito una décima parte de todos los contes que tengo embolsados y en distintas bolsas. Entonces, bueno, creo que estos dos elementos, la hoja de ayuda y el inserto, son muy importantes y habría en muchos casos que pensar si podríamos llegar a pagar por ellos. Es un debate que surgió en Twitter recientemente con el tema de los insertos a medida. Y yo la verdad es que en muchos casos lo pienso y digo, pues mira, sobre todo en estos juegos así temáticos con el síndrome este de las 1000 fichas y los 1000 counters, los sacaría mucho más a mesa y los jugaría más y los disfrutaría más y me daría menos pereza incluso jugarlos a mí y jugarlos con otras personas y enseñárselos si los tuviese mejor organizados. Así que recordad, hay que promover las hojas de ayuda y los insertos a medida. Y bueno, ya estamos aquí en la sección de En tu mesa y en la mía. Y tal como os prometí en el programa anterior, vamos a hablar hoy de un tipo de juegos muy especial que son los juegos roleros o los juegos de rol que se han visto pues reflejados en juegos de mesa. Y para ello pues he traído aquí al programa a un invitado muy especial que se llama Frito, Fritango, Doctor Frito, Don Frito, muy buenas. Doctor Frito me gustó, sí, Doctor Frito. ¿Qué tal estás? Bueno, cuéntanos un poco de ti. He llegado de una partida de rol que acabo de echarme, así que fíjate, estoy ahí, vamos, bienvenido. Ahí, calentito. Bueno, cuéntanos un poco pasado rolero. Recuerdo que en el blog muchas veces también has reseñado juegos en solitario, variantes en solitario, sí, y demás. Cuéntanos un poco tu vida y obra. Pues mira, sí, brevemente. Brevemente, pues vamos a ver, el tema del rol, pues yo lo tengo desde hace ya unos cuantos años, he hecho de hecho por ahí está Rol para Peque, que me parece que incluso está en internet por ahí, gratis, que se puede descargar. He hecho varias cosas, he hecho también ciertas novelas y cosas así relacionadas con el tema del rol y tal. Y después me pinchó muchísimo lo que es el bichito de los juegos de mesa. Y a mí siempre me ha gustado el tema de una forma de juegos de mesa. Entonces, siempre me ha llamado mucho la atención el tema de unir los juegos de rol con los juegos de mesa y, bueno, un poquito por eso creé la página, la de Frito por Jugar y tal, que une los dos tipos de aficiones. Tus dos pasiones. Bueno, y tras esta introducción vamos a ir al meollo del asunto. Y os preguntaréis por qué hemos llegado a este especial de juegos roleros. Pues todo surge de un hilo que hay en la BSK, bueno, que había y que hay en la BSK, que se llama Juegos de Mesa Roleros, en el que pues a alguien se le ocurrió definir qué es lo que entendía él como juego de mesa rolero, qué características tenía que tener, y a partir de ahí pues analizaba esos aspectos en distintos juegos que él consideraba que cumplían con esa lista de características. Pues el tema del crecimiento de los personajes, la narratividad, la ambientación, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí pues surgió esta idea de crear un especial de juegos de mesa roleros. Y claro, como no, pues hay que traer al menos a un rolero y a un ex rolero como es el Menda. Pero vamos a ahondar un poco en qué es lo que define un juego rolero, qué es lo que comentaban en este hilo de la BSK y qué es lo que consideramos nosotros como juego rolero. En primer lugar, yo creo que está claro que los juegos de rol, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Frito, los juegos de rol son eminentemente juegos de crecimiento del personaje. Es decir, tú tienes que tener una vinculación del personaje, tienes que ir moldeándolo a tu gusto, al gusto de la situación, de la ambientación, y eso es un punto muy importante a la hora de definir lo que sería este juego de mesa rolero. Sí, sí. Bueno, aparte de eso, aparte de lo que es el tema del crecimiento del propio personaje y tal, para mí uno de los aspectos fundamentales es que el cuento de alguna manera narra una historia. Uh-huh. No solamente que el personaje vaya creciendo toda esta historia, sino que además me vaya narrando un relato, uh-huh, me vaya contando algo, ¿no? El típico storytelling que suelen hablar por ahí. Sí, los juegos narrativos que están ahora tan de moda. Para mí eso es fundamental. Si yo me tengo que digamos, meter dentro de un juego de forma total, uh-huh, me tienes que narrar algo, me tienes que contar algo. Tiene que haber alguna historia por detrás o alguna historia que se vaya creando a medida que los personajes van haciendo cosas. Sí, es curioso que en este aspecto de los arcos narrativos y la narratividad, pues claro, el juego de rol ahí tiene muchísima más libertad. Es un juego eminentemente oral, entonces claro, tú puedes improvisar todo lo que quieras. Mientras que para trasladar eso a un juego de mesa, pues tienes el problema de que claro, si le pones un guión, está la cosa, digamos, demasiado restringida. Le pones como un carril al jugador para decirle, bueno, tú puedes, digamos, seguir la historia, pero tienes que pasar por estos puntos para que no sea esto aquí un sandbox. Pero claro, ahí está, digamos, la complejidad de esos arcos narrativos. Y además ahora se lleva también, claro, el rol está hecho para campañas. Ahora no sé cómo se llaman ese tipo de partidas de rol que hay, que es one shot o algo así, que es una sesión y tiene un planteamiento, nudo y desenlace en el mismo momento. Pero lo normal supongo que es una campaña de varios escenarios, ¿no? Claro. Normalmente, bueno, cuando se juega tanto al rol normal de mesa y tal, aunque tú hagas una campaña, lo que se suele hacer es que cada partida tiene su propio planteamiento, nudo y desenlace. Uh-huh. Es lo normal, ¿no? Entonces, aunque tú juegues una campaña, lo que va variando, quiero decir, lo que va uniendo una partida con otra, por un lado es el crecimiento de los propios personajes, como tú bien contabas, por otro lado es el objetivo final, uh-huh, que une toda la campaña, uh-huh, y por otra parte también el digamos la historia que hay detrás, ¿no? De alguna forma es lo que te va enhebrando completamente en todo el relato. Sí, yo... Dime. No, te iba a decir que yo es que no soy muy amigo de las campañas. A mí me cuesta, digamos, ponerle tanto tiempo y tanto esfuerzo. Entiendo que recompensa, pero claro, eso en un juego de rol a lo mejor recompensa mucho más porque, digamos, la partida se desarrolla de una forma más rica, más variada, mientras que, claro, un juego de mesa, una campaña al final acaba siendo sota, caballo y rey en muchos casos. Y claro, ese aspecto del rol o del juego de rol trasladado al juego de mesa, que pretende ser un juego de rol, pues se hace muy complicado. Claro. Yo no. Mira, yo eso lo he trasladado a los juegos de mesa. En primer lugar, jugando o bien solo o bien con alguien que con mi hijo, por ejemplo, que hasta hace relativamente poco jugaba conmigo, jugaba casi todos los días. Uh-huh. Ahí sí se puede. Porque uh-huh, si tienes el espacio suficiente y tienes una mesa en donde tú puedes dejar lo que es el tablero, las figuras y tal, todo colocado. Uh-huh. Puedes jugar un rato, una hora, dos horas, lo que te uh-huh, lo dejas y continúas en otro momento, y así puedes hacer campañas que quieras en ese plan, ¿vale? Uh-huh. O incluso recogiendo el juego completamente y volviendo a montarlo, pero ya sabiendo que lo que has hecho te sirve para la siguiente partida. Por ejemplo, uh-huh, uno de los principales juegos que yo utilizo en este plan como campaña suele ser el Runebound, ¿no? El uh-huh, Runebound, que dice la gente, ¿no? El Runebound. Uh-huh. Bueno, Madrid es maravilloso, ¿no? Y sobre todo por dos motivos. Primero, por la capacidad que tiene para ser tuneado, la capacidad que tiene para tú modificarlo, pero de arriba abajo. No ya tanto en las reglas básicas, que también puedes hacerlo, por supuesto, sino en los detalles, tanto en las aventuras como en el tipo, el armamento que puede utilizar cada personaje, los distintos personajes, eso por un lado. Después, por otra parte, es tan abierto el juego que te permite hacer lo que tú quieras dentro de él. Ese, exacto. Ese es otro de los problemas que le veo yo, que frente a la narratividad que te restringe, la libertad a veces te abruma. En el sentido de que, claro, tú te ves un poco perdido y dices, ¿qué hago? O no, claro, puedo hacer de todo y nadie me impulsa a hacer nada. ¿Sí? Dime. No, digo que puedo hacer de todo porque el juego me da mucha libertad, puedo ir, es un mapa abierto completamente, pero después no estoy como perdido, como atontado. No. En mi caso no me ocurre porque tú tienes un objetivo claro. Por ejemplo, el Runebound depende de lo que escojas, ¿no? Yo suelo escoger, las campañas suelen ser... suelen estar basadas, en el caso de Runebound, yo las baso en mi personaje. Yo tengo unas cartas que son de talento y tú vas recibiendo una carta de talento por cada partida que hagas. De nivel 1 a nivel 5, por ejemplo. Entonces, en la primera partida que hago, la hago con el nivel 1, la segunda con el nivel 2, etc. Siempre y cuando el personaje sobreviva, ¿no? Porque de eso se trata. Cada personaje va pasando de una partida a otra, se queda con el siguiente talento y además con un arma o un aliado aleatorio de los que había conseguido durante la partida anterior. Sí, ahí va creciendo. Exacto, de alguna manera va creciendo un poquito, por lo menos tiene cierto recuerdo de lo que ha hecho anteriormente. Pero lo principal es el talento. Exacto. Y en segundo lugar, cada una de las partidas es una partida independiente de la anterior. La siguiente, quiero decir, por ejemplo, si en una partida yo escojo el cataclismo, distintas aventuras que hay para Runebound, en otra puedo escoger la de Marga, la resurrección de Marga, o el lanzamiento del señor dragón. Haciendo distintas aventuras y las voy lanzando con el personaje. Esto es lo que me permite este juego. Hay otros juegos que también me permiten el tema de la campaña, pero ya no se basan tanto en el personaje, como en el caso del Runebound, sino por ejemplo, mira, el Imperio de la Sol. Jugar también solo o bien con un amigo concreto, porque es la única forma de hacer campaña. Tú tengas claro que la persona que va a estar contigo va a venir frecuentemente. Eso es. Sí, que tiene que tener una continuidad, si no, no hay partida. De la campaña y tienes que hacer partida suelta. Pero en el caso, por ejemplo, del Imperio de Azor, yo lo suelo unir con el X-Wing. Entonces, entre el X-Wing, el Imperio de Azor y el Armada, esos tres. Aterrizar, encontrar la base imperial, un prototipo de cualquier tipo de nave, llevártela y volver al exterior. Puedes irlo haciendo, el X-Wing, porque ellos entran dentro del planeta. Una vez que llegan al planeta para entrar en la base, ya utilizas el imperial azul. Ahora de salir, pues puedes utilizar el armada, ¿no? Para que también se enfrente de alguna forma a destructores imperiales. Y eso no está por ningún lado, es una cosa que te inventas. Sí, es una forma, digamos, de conectar, de ampliar, digamos, ese mundo que en principio está muy restringido porque el juego de mesa en determinado formato da para lo que da, pero bueno, que si los puedes conectar, que va saltando de una partida a otra y de un tipo de juego a otro, que te va dando otro enfoque y otro punto de vista muy distinto. Y vamos a tratar un poco el tema de los encuentros. Yo hay un problema que veo en muchos de estos juegos roleros. Y es que, claro, en el juego de rol hay, digamos, una parte narrativa, una parte de conversación, de diálogo con personajes que no solo es pegarse. Aunque habrá gente a la que le guste, digamos, pegarse y dame mi hacha y pongo a mi bárbaro, a mi elfo, a mi medio orco o lo que sea, a tope de esteroides y me voy a pegar. Pero yo entiendo que eso no es el objetivo principal del rol. Sin embargo, cuando esto se intenta trasladar a un juego de mesa de los que llamamos roleros, pues esos encuentros, esas peleas, esa lucha, estos sistemas de combate toman demasiada importancia. Y a mí me da la sensación de que puede ser porque es la solución fácil. Básicamente, o sea, como no con lo que tú dices, como no consigo especial narratividad, si a lo mejor no lo conecto con otras cosas o veo otros enfoques, pues claro, ¿qué hago? A la gente le pongo una especie de videojuego, un mata-mata, entonces pues te acercas por aquí, te vienen los enemigos siempre se comportan igual y a la larga pues dices, bueno, no, ni me estás contando nada, ni realmente la pelea me estimula lo suficiente como para seguir jugando. Respecto a eso se me ocurren dos cosas. Una, por una parte, insisto, en Rulemón lo tienes. En Rulemón tercera, no tanto, ¿eh? La última edición que han puesto, no tanto, pero en la segunda sí. Si tú tenías suficientes cartas, tanto las Class Cards como las cartas, digamos, de ciertas cartas de encuentro que podías pillar por ahí. Bueno, pues resulta que había lo que son encuentros y lo que son eventos que permitían realizar pruebas de diplomacia, pruebas de cualquier otro tipo. Y no representaban siempre matar a nadie, ni muchísimo menos, sino que tenías que incluso reencarnar personas o tenías que comentar con alguien e intentar convencerlo de algo. De hecho, hay una anécdota que me ocurrió, que hay una carta concreta en la que se ve que hay un personaje que el tipo está dolido, ¿no? Se ve que Sí. está un árbol y está dolido porque ha muerto su amada, no sé qué historia, ¿no? Entonces tú llegas al tipo y tienes dos opciones. O bien le pegas el hachazo y le quitas lo que necesitas y adiós, o bien hablas con el tipo. Entonces si tú hablas con el tipo te comenta cuál es la historia, y eso viene solo en una carta, todo lo que te estoy diciendo, te comenta lo que le ha pasado y te regala algo, te da algo, un objeto con el que tú podrás en su momento, si vas a un mercado, vas a algún lugar, pues con ese objeto obtener un cierto descuento en ciertas cosas. Ya ahí está digamos, la imaginación del Del jugador, jugador. que es el que digamos, enlaza todos esos acontecimientos y les da un sentido. Y aunque no lo tuviera inicialmente, la carta, digamos, te da la opción de que exista esa conexión entre una cosa y otra. Pero después está tu imaginación. Mira, una vez me pasó también en el mismo juego. Yo entré en una taberna para buscar a unos aliados, digamos, para contratar mercenarios. Y resulta que una de las cartas de clase que tenía salió al azar y era dominación. Yo había tenido anteriormente a un aliado que venía conmigo, ¿no? Y se supone que el personaje que yo manejaba era una mujer. Y estaba con ese tipo en principio, ¿no? Y entonces de repente surgió esa carta de clase que era dominación, que Permitía. me permitía contratar gratis a otro personaje, pero siempre y cuando fuera masculino. Eso era un vacilón, porque era como surgió ahí una especie de celos entre dos personajes, uno que se tuvo que ir y llegó el otro que fue gratis y que fue debido a esa carta que me permitía tener al tipo totalmente gratis, ¿no? Entonces, además se veía el dibujo en el que se ve a una mujer que digamos, le pone la mano encima a un tipo y el tipo se arrodilla, ¿no? Entonces, te venía todo un poquito bastante bastante a cuento, ¿no? Sí, que entre lo que tú Cómico, digamos. aportaste y lo que te aportó el juego en Exacto. ese momento, pues Entonces dices, generaste pero algo más. mira tú cómo es posible, ¿no? Que estas cosas, estas tres o cuatro cartitas, Claro. eran independientes, dieran lugar a una posible historia. ¿Sabes lo que Sí. pasa? Que eso después se enlaza con algo que a mí me. No es que me moleste, pero bueno, me sorprende mucho, que es el tema de la épica del azar. Es decir, que en muchos de los juegos de este estilo, lo que se da es una sensación de voy a buscar ese punto en el que tengo que sacar un 20, en un dado de 20 lo saco y vamos, me vanaglorio de la partida que hay. Después cuando a la gente le preguntas, ¿y qué recuerdas del resto? No te sabe decir realmente nada, no se queda nada más que en el momento en el que tuvo que enfrentarse al jefe final, en el momento adecuado y puntual, y sacó lo que tenía que sacar. Que también es una forma para mí de compensar carencias, pero no sé, lo que te dices, si eres capaz, como tú dices, con otros elementos, aparte de que la persona que lo juegue pues tenga más o menos imaginación o ganas de entrar en lo que el juego le propone, que ese es otro tema. No es, otra vez volvemos a lo mismo, no es un juego de rol en el que dices, bueno, tengo un crítico y a lo mejor solo recuerdo el crítico, sí, pero el crítico va respaldado por un personaje tuyo que ya tiene determinadas características, que le has cogido cariño, lo has moldeado a tu manera y no es eso, o sea, no, no. En este caso sí es así, en este caso, en el caso de Rubén es así, te lo puedo asegurar. calcado lo que tú me estás diciendo. Exacto. Ya. Evidentemente, es evidente que hay cosas que son al azar, está clarísimo, porque que, vamos a ver, no hay un máster, no hay nadie que determine cómo van a ser las cosas. Pero de todas formas, como casi todo el azar que existe da lugar a posibles historias alternativas, entonces ahí lo tienes ya hecho. Porque si no saco la carta de dominación, hubiera sacado otra, que daba lugar a otra historia diferente. Pero son historias siempre. Entonces, claro, tú las enlazas, evidente, es evidente, ¿no? Tú las vas enlazando y le vas metiendo la chicha por medio, ¿no? Pero ahí está esa historia. Es decir, te han contado, digamos, lo que es el esqueleto de la historia. Ya lo demás se lo pierde. Sí, desde luego es un género, así hablando en general, nunca mejor dicho, es un género en el que el jugador tiene que poner algo de su parte, no. Si no, evidentemente, pues claro, puedes juzgar a todos por el mismo rasero y decir es que es abstracto porque solo me muevo, solo tiro, solo tal. Pero sí es cierto que a veces me deja esa sensación de que como tiene mucho azar, no tienes que conocer el juego, no tienes que invertir tiempo, no tienes que poner, digamos, mucha imaginación en juego, sino es eso, hacer un balance e ir buscando. Bastante imaginación, al revés, es al contrario. Sí, pero bueno, que lo digo Sabría. cuando recuerdas ese punto en concreto de una partida de 3 horas, que dices, leche, ha sido una partida de 3 horas, algo más te habrá dado que esa tirada Muchísimo épica. más, es que es muchísimo. Fíjate, por ejemplo, en este caso de este juego concreto, que parece mentira, pero le doy tanta vuelta, ¿no? Está Yo la. presenté esto en la página web, en la parte del robot, en la segunda edición. Tengo puesto varias historias ya hechas, pero no imaginadas por mí, ni muchísimo menos, sino sacando exactamente lo que ha pasado. Y Sí, presentando narrándolas. las cosas, increíble, es decir, un montón de cosas. Tal vez el problema no sea tanto que pase una cosa memorable, sino que son tantas las que ocurren que se te olvidan, que puede ocurrir lo contrario, ¿no? Eso es. Pero bueno, para ponerlo, digamos, en el lado opuesto, tenemos. Por poner un ejemplo, tenemos el Mage Wars, un juego que es de guerras de De más. magos, se empiezan a dar hostias, ¿no? Bueno, ese es el caso contrario, o el Zombicide, ¿no? En el que tú estás en un lugar concreto, ocurre lo que ocurre, matas zombies y adiós, ¿no? Ahí sí que tienes que meter la imaginación para encontrar una historia y para encontrar algo detrás, porque no hay rol por ningún lado. O sea, tu personaje va aumentando, tu personaje adquiere características y tal cual, pero en principio estás en una situación muy concreta, en un lugar muy concreto, en el que no se, digamos, el personaje no se puede expandir, cosa que se ocurre en otro tipo de juegos como este que te estaba comentando, ¿no? Sí, en el fondo es eso, es una lucha ahí entre la narratividad y la libertad, la ambientación, el trasfondo, todo eso que a lo largo de una partida tiene que surgir. También es cierto lo que comentaba eso, que cuando tú lo trasladas esa libertad que tiene el juego de rol, porque tú en el juego de rol cabe todo, tienes margen para todo prácticamente, dentro de que tienes unas mínimas reglas para determinadas situaciones, pero en el fondo muchas veces se improvisa. Y cuando intentas trasladar eso al juego de mesa, claro, tienes esa sensación, lo que te decía, de un mapa enorme en el que tú vas desarrollándote, o una historia por la que tú vas pasando por los distintos puntos de control que se van cumpliendo. Y ahí hay una cosa que a mí siempre me escama y es, fíjate, en los juegos de rol sí suele pasar más, pero en su traducción a juegos de mesa no, y es el tema de la persistencia del mundo. Es decir, tú en un juego de rol vas, por ejemplo, a una taberna, como tú decías, y está allí la gente, pues tal, a una hora del día concreta y no sé qué, y vuelves a la semana, al mes o al día siguiente, y la taberna cambia. ¿Por qué? Porque el máster, pues, puede haber generado otra escena distinta. Sin embargo, los juegos de mesa es como que si está puesto en el mapa con un nombre y un tipo de ciudad y un tamaño y un dibujo y lo que sea, tiene que ser siempre igual. Entonces voy a ir siempre a los mismos sitios a hacer las mismas cosas. Ya te surge ese punto de repetición, de ser muy mecánico todo y decir, vamos a ver si me quieres dar una De tu juego. ambientación. Bueno, Dime sí, hablo en general, hablo en general. un ejemplo para ver. Pues, por ejemplo, uno de los que vamos a hablar más tarde, como las leyendas de Andor. Tú en las leyendas de Andor, por ejemplo, atacan el castillo y el castillo pues simplemente tiene un bicho encima. Se corta el Eso puente. de rol tiene poco, ¿eh? De rol tiene Sí, poco. pero bueno, entiéndeme que esa sensación de que el mundo no cambia, que como está, se queda. más allá de que se generen las cosas al azar, las interacciones, los encuentros, los objetos, todo eso. Entonces, creo que ese aspecto es un ese poco juego en mente, complicado. estoy de acuerdo. Si tienes ese juego en mente, estoy totalmente de acuerdo. Es que, de hecho, para mí es un juego que al principio tenía bastante expectación con él y lo jugué durante bastantes partidas. Pero que va. Bueno, Al final lo hice porque estaba aburrido y ya. ya le daremos cera más adelante. Vamos con un punto también muy importante, que es el tema de la figura del máster. El máster en los juegos de rol es fundamental, es decir, para crear la ambientación, para dirigir a los jugadores, para conducir la partida donde uno quiere. Claro, eso traducido a un juego de mesa en este tipo de juegos de este género, pues tienes dos opciones. O lo hace una IA, o lo hace un jugador. Si lo hace un jugador, evidentemente en el aspecto solitario, pues vas a tener que llevar a los dos bandos y eso es complicado. Si lo hace una IA, bueno, yo no sé todos los que habrás jugado tú, pero yo me he encontrado con dos opciones. O tienes normalmente un tipo de máster que, digamos, tiene lo que decíamos, un hilo narrativo por el que tienes que ir pasando y eso va disparando determinados eventos, como en el caso, por ejemplo, de Leyendas de Andor, o tienes el típico máster que es de manejar a los monstruos. Tienes oleadas de monstruos que van surgiendo, no se sabe muy bien y no se sabe muy bien ni dónde ni cómo, y van hacia ti, como el Gauntlet. No sé si te acuerdas de ese videojuego. Igual. Que a mí no Básicamente sé. por ahí van los tiros. Es decir, la IA casi siempre suele ser esa. Y además, el tipo de juego que te encuentres sin máster, por ejemplo, digamos el Doom, el Esa. Descent, el mismo Imperial Assault, son juegos que básicamente son mata-mata. Es decir, tú tienes un objetivo determinado y la IA o el propio Señor Supremo, en el caso del Descent. Básicamente lo único que hace es manejar los monstruos hacia donde quiere que vayan. Ahí no hay rol. No, Y no hay preferirías tú. rol en cuanto a que no hay interactividad Sí. en No, los que monstruos. O tampoco sea, tiene. Por eso a mí me digamos que entre esas dos opciones, el máster de los monstruos, digamos, y el máster de los cuentos o de las narraciones, creo que prefiero el otro. Aunque me restrinja un poco más porque me obligue a ir a determinados sitios, creo que le da más sabor, por así decirlo. Lo otro es que, bueno, ¿cuál? Que no me quedó claro. el de las narraciones. Sí. Que al Evidente. fin y al cabo, pues El bueno. problema que tiene el tema de las narraciones es, como ya te digo, si es un máster de carne y hueso, de humano, pues, hombre, evidentemente tú lo vas a llevar a donde tú quieres y tienes opciones, tienes más capacidades. En el caso de un juego de mesa, cuando tú vas a diseñar un juego de mesa que no va a ser manejado por ningún personaje humano, el máster, ahí ya tienes que jugar con el azar de las cartas. No, es inevitable. Entonces, lo que sí tiene que ocurrir es que esas cartas no solo te den soluciones a base de mamporros, sino que las soluciones también sean utilizando tu inteligencia, la del personaje en este caso, utilizando la capacidad que tiene el hombre de hablar, de comunicarse, de Sí, ser en el inteligente. sentido común, sin vamos, sin más. Exactamente. Entonces, bueno, eso sería un buen juego. Después, tenemos en la otra parte otro tipo de juego que podría confundirse con juego de rol, aunque en el fondo no lo es. Tenemos, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, que acaba de salir ahora en Ah, español, sí. que es Tales of the Arabian Nights. Sí. Este juego que básicamente es un libro juego. No sé si te acuerdas de los libros juegos que Sí, cuando eras sí, sí. lector ibas pasando de un capítulo a otro, de una página a otra, en función de los actos que tú hicieras o de tus decisiones. Pues Tales of the Arabian Nights o Las Mil y Una Noches básicamente va de eso. Es un juego en el que tú no tomas ninguna decisión. Te deja Lo llevar, sí. contrario de un libro juego casi. Porque tú lo único que haces es tirar dados, ir hacia determinados lugares y esos lugares te dicen vaya a la página tal del libro de aventuras. Vas a la página tal o al epígrafe tal y ahí te narra exactamente lo que pasa sin que tú tengas Decisión casi alguna. nada. No dices nada. Es como si tú de repente te sentaras y te pusieras a ver o a leer una película. En este caso, leer una película y fueras testigo de lo que está ocurriendo alrededor tuyo sin que tú puedas casi casi perdón, sin que puedas tú casi casi intervenir. Yo creo que Entonces, bueno, la ahí nos situaríamos en el lado contrario, que es muy narrativo, pero muy poco interactivo. Sí, yo creo que justo, digamos, el punto medio en este tipo de máster es está ahí en eso, entre el azar que genera cosas y la suficiente profundidad como para que esas cosas tengan detalle, porque también es cierto que hay juegos que generan, digamos, esos arcos narrativos, esas historias de manera muy azarosa, entonces no tienen mucho sentido. No ves, digamos, qué subyace debajo de todas esas cartas, entonces tú tienes que ponerle el sentido a eso, como tú decías antes, con tu imaginación, con tu sentido común, con lo que te da el personaje y con lo que tú aportas, es con lo que realmente construyes. Pero creo que si te da, digamos, un esqueleto, un bosquejo de por dónde van los tiros y determinados sitios en los que por los que tengas que pasar para ir dando sentido a todas las acciones que tú has hecho anteriormente, eso sí, yo entiendo que, bajo mi punto de vista, refleja un poco mejor lo que sería la experiencia de un juego de rol. Es decir, te conducen, pero no te encarrilan tanto como para que digas, es que lo que tú dices, estoy aquí, no sé, ¿qué hago? ¿Leo? ¿Decido? Claro. Eso es algo parecido. Hay un juego que, bueno, de hace muchísimo tiempo ya, que es también parecido a las mil y una noches, que es el Barbarian Prince. Sí, le tengo yo en el radar, sí. Exacto, que de hecho ha salido como print and play, se puede, de hecho, si vas a la BGG, te lo puedes descargar. Hay una versión muy buena última que ha hecho Sí, un rediseño. la página, exacto, hicieron un rediseño extraordinario. Pero vamos, básicamente es un libro juego, aunque tiene un poquito más de interactividad, me parece a mí, por lo menos de lo que yo jugaba, que era bien horas de chicle. Después, por otra parte, tenemos juegos, aparte del mismo que me gustaría buscar ahora mismo, el Arkham Horror, el Eldritch Horror, que son bastante narrativos dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, ¿eh? Y tiene ese azar, pero es el azar ese que te comento, de que, claro, como no hay un máster, y como puedes jugar en solitario o en cooperativo con otros jugadores, pues el azar de las cartas es el que te va dando la narratividad o la narración, la historia por la que va pasando tu personaje. Sí, Va creo. un poquito más constreñido con respecto al Runegon, porque el Runegon es un poco es más amplio. Me parece que puedes hacer más cosas, pero digamos que también sigue en la misma línea. Sí, yo creo que has comentado antes el último punto importante por el que vamos a pasar, que es el tema de que estos juegos sean cooperativos. Claro, el rol en el fondo es un conjunto de personajes normalmente que colaboran de determinada manera, pues ya sea en el mismo sitio, en sitios distintos, pero bueno, para conseguir, como comentabas tú al inicio, un fin, un objetivo que es lo que te marca la campaña, el escenario o lo que sea. Y claro, creo que este aspecto cooperativo, evidentemente, pues es lo que posibilita que muchos de estos juegos se puedan jugar en solitario, pues ya sea llevando a un héroe o a varios. También es cierto, que eso lo he notado yo en estos últimos que vamos a, bueno, en unos que vamos a comentar a continuación, que no todos los juegos están hechos escalan bien, vamos a decirlo así. Es decir, hay juegos que te dicen cooperativos y que no están preparados para que lleves un solo héroe. Están preparados, bueno, es necesario que lleves a todos. Bien, y además, claro, ¿cuál es el problema? Ahora se lleva mucho, hay una tendencia muy fuerte a que, como hay un efecto líder y todos los cooperativos tienen que intentar suprimirlo porque a la gente le molesta mucho, más allá de que puedas poner tus límites o no, pues todos los héroes o todos los personajes son únicos y, o sea, muy diferentes y únicos entre sí. O sea, es muy complicado aprender a jugar con un personaje distinto al que tú tenías inicialmente. O sea, requiere un conocimiento, tiene sus propias acciones, su propia forma de jugar, combinan de forma muy concreta con otros tipos de héroes muy concretos, con lo cual, claro, nadie te puede decir a priori cómo jugar tu héroe, porque simplemente no va a conocer ni lo que tú tienes, ni cómo va, ni las sinergias, ni los combos, ni nada. Entonces, esto complica, claro, después llevarlo en solitario, porque tú piensas, bueno, un cooperativo llevo aquí, pues no sé, al mago y al pícaro. Y resulta que el mago y el pícaro son tan distintos entre sí que no combinan de ninguna manera. Y en el primer escenario o en el primer momento te curran vivo de arriba abajo y dices, vale, bien, me he quedado con un palmo en narices. Sin embargo, después. Digamos, ¿no? No, no, exactamente. Y es Es una sensación que me queda a mí en estos últimos juegos que he probado para este especial, de eso, de esa necesidad de hacerlo todo único para machacar el efecto líder, hace que algunos juegos en solitario directamente pues tengas que llevar a dos, tres y hasta 4 héroes, 4 héroes. Y claro, imagínate 4 héroes totalmente distintos. O sea, si ya no te pones de acuerdo llevando uno con otros tres, pues imagínate tú jugando en solitario con 4 manos distintas, 4 conjuntos de acciones distintos, 4 habilidades distintas. Una locura. Pero bueno, no sé si No, tiene. yo eso no lo veo negativo. Yo no lo veo negativo porque te da variedad. No, sin Vamos a duda. poner un ejemplo. Mira, tenemos el The Witcher. The Witcher, que es un juego que la verdad me sorprendió bastante. Porque, bueno, sinceramente no esperaba mucho de él. Sobre todo porque uno tiene el prejuicio este de que cuando están basados en películas o en videojuegos y tal, no suele ser muy buena La traslación, sí. exacto, la traslación al juego de mesa, ¿no? Como le pasó al Panzer General, que es que no tiene nada que ver, pero es un truño. Si lo comparas con el de ordenador del año de la pera, ¿no? Pero Sí, funcionó muy bien. me acuerdo. Bueno, pues en este caso, este juego de The Witcher son muy diferentes los personajes, sobre todo por las habilidades que tienen, eso es sencillo. Pero aún así se pueden complementar muy bien y lo puedes jugar cooperativo. Aunque no está pensado tanto para ser cooperativo, sino más bien para ver quién es el que llega primero a hacer determinadas cosas, pero es muy fácil de tunearlo para que sí sea cooperativo, ¿no? Y va bastante bien, o sea, no te creas que hay mucha complicación en eso. Igual que ocurre con el Descent, por ejemplo. El Descent es uno de los más paradigmáticos, digamos, sobre todo por ese tema, lo que tú acabas de comentar, porque es el típico, ¿no? Que si el mago, el pícaro, el tanque que va adelante ahí dando hostias, y sí, se pueden complementar muy bien los personajes uno con otro. Parece que no, pero sí. El tema es más que nada que, claro, tú estás solo y siendo lo que te digo, los héroes tan únicos, necesitas muchas partidas hasta conseguir atisbar por dónde van los tiros, ya no solo para cada héroe, sino con los héroes, o sea, las combinaciones, lleves dos, tres o cuatro. Pero bueno, eso lo comentaremos ahora más adelante en la lista de juegos, que más de uno se va a llevar un pescozón por esto. Pero mira, mira lo que te digo, es decir, para mí precisamente ahí está la gracia. No, sí, Que es sin hace que duda. el juego sea mucho más rejugable. Y te comas el coco con él. Y digas, bueno, yo creo que esta combinación a lo mejor no hubiera sido la mejor. Si hubiera cogido al enano con no sé quién y en lugar de utilizarlo con el pícaro, empiezas tú a el metajuego que se llama, ¿no? Cuando todavía estás en la cama con planchando la oreja y sigues dándole vueltas a ese juego, para mí eso es más importante. A veces que ponerte incluso a jugar. Sí, sin duda le da una profundidad muy mucho más grande. Ese juego se está amortizando en ese momento. Sí, ya lo comentaremos ahora más adelante, pero ahí, concretamente con el Mistfall, que es uno de los que vamos a comentar, he tenido que jugar un escenario como 4 veces, pero básicamente porque todas las combinaciones de héroes que elegía eran imposibles. O sea, te ibas dando cuenta, pues, de que tal y como estaba hecho el escenario y tal y como funcionaban los héroes, cooperando esos dos concretos, pues no podías pasártelo. O era tan. O sea, si el juego ya es difícil, con una combinación mala. Pero bueno, parte de lo que tú dices del juego es descubrir esas combinaciones. Exactamente, es que es muy interesante eso. Me gustaría también comentar, Dime, ya dime. que acabas de decir eso de jugar varias veces la misma partida, la frustración. Yo soy una persona que me frustro muy fácilmente. Somos dos ya. De verdad, somos dos. Estamos buenos entonces. Porque, vamos, a mí cuando un juego, que no, que no, que no y que no, y siempre pierdo, y siempre pierdo, y siempre pierdo, cojo el juego y mira, y lo pongo en la estantería y ahí se queda. Eso por no tirarlo a la basura. O directamente lo cambio las reglas de arriba abajo. Porque no me gusta nada un juego en el que constantemente tenga que estar comiéndome el coco y que encima el azar sea el que haga que yo no gane la partida. Eso encima es más frustrante todavía. Sí. Entonces, bueno, ese tipo de cosas a mí me molestan mucho, ya que habías comentado ahora mismo de hacer varias veces una misma partida. Por favor, hay gente que incluso coge los juegos de ordenador o los juegos que sea y empieza por la dificultad más alta. No, yo quiero disfrutar del juego, quiero disfrutar de la vida. Ya la vida es bastante jodida, como para que encima ya tengo un juego que me joda más. Modo pesadilla, sí. Entonces, y respecto al tema del azar, pues sí, efectivamente, el azar tiene el gran problema de que por una parte te sitúa en cuestiones en las que a lo mejor vas a perder la partida o vas a ganarla al revés, simplemente por una tirada de dados. Eso por un lado es malo, pero si eso lo llevamos a las cartas, o si eso lo llevamos a los encuentros, etcétera, yo ahí lo veo bien. Ese azar en cartas, sobre todo. En cartas que signifiquen encuentros y que signifiquen nuevas... interacciones, sí, o situaciones, o escenas, lo que sea. Porque eso lo que permite es que el juego no se acabe. No se acabe. Prácticamente sea casi infinito, sobre todo si tienes el suficiente número de cartas, ¿no? Y como de por sí, con esas cartas, no tengas que estar dejándote todos los cuartos en expansiones, pero al mismo tiempo las combinaciones sean tantas, las posibles, sea prácticamente ilimitado, ¿no? Ahí está bien, ahí yo lo encuentro ese azar bien, que era un poquito hoy vamos a hablar sobre el tema de la épica del azar. Sí, ahí está, sin duda. El valor está del azar está más que nada en generar cosas por detrás que en ser protagonista. Yo creo que el ser protagonista hace que tengas que investigar menos el juego y que te tengas que encomendar casi a una buena muñeca. Y yo creo que por ahí se pierde el espíritu. Se gana mucho más por el otro lado. Bueno, pues vamos, si quieres, a empezar ya con la lista de juegos. Y bueno, vamos ahora con el listado de juegos que hemos seleccionado para este especial de juegos roleros. Lo primero que hay que decir es que ni son todos los que están ni tanto los que son. Básicamente pues porque muchos no hemos podido jugar y otros tantos pues no los tenemos. Así que si os preguntáis el porqué de esta selección, es básicamente pues por los que teníamos a mano, los que más nos han gustado o los que más hemos podido jugar. Y por otro lado, aviso para navegantes, no está el Mage Knight, y no está el Mage Knight porque tendrá un especial de No Solo Juegos Solos dedicado exclusivamente para él. Así que bueno, siendo un juego que podría ser muy rolero, lo dejamos para otro momento y le dedicaremos mucho más tiempo. Así que nada, vamos si quieres, Frito, con el primero, que es el Myth. El Myth, sí señor. Pues mira, este es un juego del año 2014. Aquí en la BGG le dan un 6,8 de puntuación. No sé hasta qué punto. Sobre 10, claro, estamos hablando sobre 10. Y dice que es para de 2 a 5 jugadores, aunque yo soy de los que piensa que todo juego se puede jugar en solitario también. Que siempre mola. Y bueno, es un juego que tú lo conoces mejor. Sí, es un juego que salió en su momento por Kickstarter de una compañía además muy especializada en juegos en miniaturas y en juegos de miniaturas. Lo petó, como no es raro en estos tiempos, y lo petó por las miniaturas y por el arte, pero después le petaron básicamente porque la primera versión del reglamento era muy mala. El juego va básicamente, te da digamos un arenero, un sandbox, te da una serie de reglas que te permiten jugar siguiendo arcos narrativos jugar escenarios o escenarios más largos y demás. Pero puedes, digamos, seguir la historia o ponerte a matar como loco. Es una especie de implementación de estos videojuegos que lo comentamos antes como el Gauntlet, ¿no? Sí. ¿Vale? Tiene un sistema de IA de los enemigos. Entonces, tú juegas con tus héroes tienen un set de cartas. Tiene también un sistema de acciones que se lleva mucho ahora, que es una acción mayor, digamos, o grande, que es la importante del turno, varias acciones menores y después interrupciones, que son cosas que juegas en el turno de los enemigos. Y entonces tú vas jugando acciones, interrupciones, vas jugando reacciones, creo que le llama. Y en un determinado momento, pues cuando eres una amenaza para los enemigos que están en ese momento en el escenario, pues se activa el turno del enemigo y entonces empiezan a venir hacia ti hasta que vuelve a bajar el nivel de amenaza. Entonces otra vez te sigues moviendo. La peculiaridad de este juego es que tú en cualquier momento, lo que te decía, puedes, digamos, parar y ponerte en modo mata-mata. O puedes coger en determinadas losetas una carta que le llama de historia, creo recordar algo así. Hay tres niveles de historia, el escenario, la historia y el arco narrativo. Entonces, pues cada uno se compone de varios del nivel anterior. Entonces, tú coges una carta de historia y te empieza a contar la historia y tú la vas completando en función de si has ganado o has perdido. Obtienes una serie de cosas, pero ya te digo, es totalmente libre. Y eso es una de las cosas que digamos, confunde en este juego. A mí, personalmente, me gusta mucho porque el sistema de juego para llevarlo en solitario es muy, muy, muy intuitivo. El tema de que puedas realizar varias acciones o un montón de acciones en tu turno, pues te da esa sensación de libertad de un juego de rol. No tienes que ni estar pendiente, ni pasar la vez, ni nada. Un héroe puede hacer un montón de acciones, el otro pocas, y cuando se disparen los enemigos, pues oye, estás más o menos preparado en función de lo que tú hayas querido. Pero claro, esa sensación de que te sueltan en un juego y no te dicen tienes que ir de aquí a aquí, a la gente le confunde un montón, porque claro, está esperando algo que le encarrile, que le diga exactamente, exacto, que le diga exactamente qué tiene que hacer, qué objetivo tiene y demás. Pero a priori, además tú vas loseta por loseta, con lo cual tú en una loseta puedes, digamos, descansar de la historia y en la siguiente no, y seguir en la historia. Y no se interrumpe, ni se corta, ni se deslazaba, ni nada por el estilo. Me Sí. resultó muy curioso el tema este de que me comentas de la amenaza. De que según la amenaza los enemigos se van activando, ¿no? Sí, además el enemigo se puede activar varias veces seguidas, con lo cual a nivel de jugador en solitario, tú no tienes que preocuparte más de que ver las cartas de cómo se comportan los enemigos. Y entonces en función de, Forma es impredecible, ¿no? no impredecible, pero sí por lo menos muy fácil de llevar, porque hay enemigos que digamos que te atacan si eres el más poderoso, te atacan si eres el más ágil, te atacan si eres el más cercano, te atacan si ya te han atacado, con lo cual digamos que tiene diferentes criterios para mover a los enemigos. Hay una cosa también muy curiosa y es que evidentemente este juego pone de 2 a 5, es un juego que es para llevar dos héroes, no Como más. mínimo, ¿no? Supongo. Exactamente. Y además son todos los héroes. Están muy muy bien diseñados. ¿A qué me refiero con esto? Son únicos en sus acciones, tienes que tomarte tus partidas para conocerlos, para saber cómo se juegan, para encontrar ahí las combinaciones adecuadas pues del mago arcano, del arquero, del tal, y además son acciones de área, porque claro, tú en el fondo estás jugando en un tablero, entonces hay acciones que afectan a la gente que está enfrente de ti toda la fila, hay acciones que afectan a todo un área concreta, con lo cual en ese aspecto está muy muy muy bien conseguido. Te da, vamos, para... ¿Qué Dime. relación encuentras tú entre, digamos, la calidad del juego en sí, tanto reglas como el aspecto visual, las figuras, etcétera, y el precio? ¿Cómo lo ves? ¿El qué, perdona? La relación calidad-precio, digamos, del juego. Es un juego caro, pero es un juego, a lo mejor no ¿Vale sé, la pena? yo no lo tengo porque lo cambié. No porque fuera malo, ¿eh? Simplemente porque, bueno, entiendo que es un juego que en solitario exige, porque exige partidas y desconcierta. Y entonces tal vez ese desconcierto me llevó a no dedicarle el suficiente tiempo. Es un juego caro, no sé si debe rondar los 60, 70 y pico euros, pero tiene todo, o sea, tiene kilos de miniaturas, tiene un arte precioso, las losetas muy bonitas, todas las cartas bien ilustradas, con lo cual, por ahí yo creo que en componentes vale lo que cuesta. En cuanto a cómo juego el... principal problema es que hasta que no sacaron la versión 2.0 de las reglas, porque estos lo sacaron en un Kickstarter, la gente empezó a, digamos, protestar y con un nuevo Kickstarter sacaron la versión 2 de las reglas, ya definitiva. Con lo cual, pues en esa versión 2.0 de las reglas estaba todo reescrito y mejor estructurado. La versión... Digamos que las reglas eran las mismas, ¿no? Sí, eran las mismas escritas de otra manera. ¿Qué ocurre? Vale. Que el planteamiento del juego es de darte mucho margen. De hecho, una de las primeras cosas que pone en el reglamento es que si no sabes cómo resolver algo, que lo resuelvas como te dé la gana, que lo pongas en el contexto que quieras, que tú decidas, que en el fondo lo importante es lo que tú decías, es jugar y es disfrutar, con lo cual tampoco nos vamos a perder aquí en las reglas. Pero claro, había gente que había pagado mucho dinero y decía, básicamente venía a decir, oye, si yo te pago dinero, dime lo que tengo que hacer, no me vengas aquí con... Claro. Entonces, bueno, por ahí chocó bastante. Ya te digo, es que claro, ahí está precisamente ese equilibrio, ¿no? Eso me recuerda a un juego que no tiene mucho que ver con esto, pero que, vamos, que es curioso y me ha pasado. El juego este, Attack, que es de estrategia, digamos, piernas directamente, las rompí, pero físicamente, y hice unas botas totales, vamos, totales de cero, porque que vale, como no había para dónde comprarlo, no estaba nada los relojes que tenía. Así que bueno, hasta cierto punto es cierto lo que pasa. Sí, sí, es curioso porque este juego yo lo aprendí antes de que sacara la versión 2 de las reglas con un manual reescrito, manual no oficial, reescrito por un aficionado del juego. Entonces, ya era la repanocha en vez. O sea, alguien había cogido el mismo manual estructurado de otra manera y ya tenía muchas cosas sentido. Sí. No, no, no. Yo te digo una cosa. Gracias a los aficionados y a que tenemos internet. Sí. Sin duda. De alguna forma, ponernos en contacto unos con otros y ver las cosas, ¿no? Porque si lo dejamos todo en manos solo de los diseñadores, yo... No nos encomendemos a los diseñadores. Pero bueno, uno de los principales valores de este juego es esa sensación de libertad que si no te abruma, pues te da para horas y horas de juego. Además es muy expandible porque si tú simplemente pues tienes que meter más cartas de quest, de aventura y listo. El problema es que, aunque el sistema de combate está muy chulo para llevarlo en solitario, llegas a un punto en el que te parece que estás en un mata-mata, porque no consigues, digamos, meterte, no tienes más acciones que no sean pegarte, esquivar, no sé qué, o sea, todo relacionado con el tema del combate. Entonces, por ahí cojea un poco. Es una cosa que yo le echo en cara, dentro de que, pues bueno, consiguieron con el tema de los escenarios, los arcos narrativos, las historias y demás, cierto nexo, porque además el juego plantea un universo en el que se van desarrollando mitos. Cada mito pues normalmente está relacionado con un tipo de enemigo, con historias de determinado tipo, en determinadas localizaciones. Entonces, bueno, digamos que hicieron o intentaron hacer un esfuerzo para darle cierto trasfondo. Y de hecho, ahora las cosas nuevas que han sacado, pues eso, han sido más enemigos, más historias, más losetas. Es eso, es a lo mejor hay gente que lo había definido como una especie de juego de mesa rolero, pero orientado a los jugadores de videojuego. Te deja esa sensación, dentro de que tiene cosas novedosas y cosas muy bien pulidas y muy bien, con muy buena intención, pero no llego a convencer, yo creo que por eso. Es como cuando la gente se encontró con el GTA y dijo, ostras, si te dejan ir no sé qué, te dejan robar taxis y te dejan tal, ¿y ahora qué hago? ¿Me pongo a hacer las misiones? No, me voy a poner a matar a gente y atropellar tal. Pues esto es un poco así. Tiene de hecho un modo carnicería, en el que coges una loseta, pones una trampa y empiezan a salir enemigos y tú, digamos que tienes que pegar todo lo que puedas. Si duras 4 o 5 rondas, pues ganas. Para que veas tú hasta qué punto está mucho más centrado en el combate que en el resto de elementos. De hecho, no hay... Sí. Sin embargo, el sistema de combate ya te digo que es muy bueno. O sea, todas las acciones coinciden, te da mucha libertad. El personaje crece, pero crece más lentamente, tienes margen, no es súper complicado, tú le puedes además ajustar la dificultad, él en cada loseta te dice, bueno, en esta loseta van a salir entre 2 y 5 enemigos, elige tú la cantidad, y en función de la cantidad de enemigos, pues te da más o menos recompensa si los matas a todos, con lo cual puedes regular ahí todo lo que tú quieras. Sí, sí, no, ya te digo, es una aproximación muy de videojuego. Yo creo que por ahí, entre eso y las miniaturas fue por donde tiraron y la verdad es que en cuanto a dinero recaudado lo vetaron. Después ya, como has dicho tú, en BGG tiene un 6,8 y fue porque la primera edición no convenció para nada. O sea, la primera edición solo con el reglamento se llevó una de tortas. Bueno, a mí ya te digo, personalmente me gustó, pero no me convenció lo suficiente para pensar en quedármelo más a largo plazo. Y lo he jugado mucho más en solitario. O sea, en solitario se lleva muy bien. Pero claro, es de estos juegos que dices, si no me da algo más, no me lo quedo. Porque hay otras opciones que sí que me dan ese plus y que no requieren tanto. O requieren lo mismo y entonces, claro, al mismo nivel elijo la que más me dé. Bueno, pues yo creo que con este... Dime. Me ha gustado ese juego, igual me lo pillo. Ahora, bueno, ahora está un poco... No es que esté complicado de encontrar, lo que pasa es que hay gente que está vendiendo los packs de Kickstarter que son por 100 y pico pavos, 300 y pico pavos, entonces es mucho riesgo para probar solo. Yo en su momento no sé si me lo compré por 50, 55 y ya me parecía arriesgado. Era mi primer juego de miniaturas en toda la historia de The Hero Quest. Con lo cual, tú imagínate, o sea, me costó decidirme un montón y aún así al final no lo he mantenido. En fin, vamos a pasar al. Exacto. Vamos a pasar al siguiente de la lista, que es el Imperial Assault. Pero... Imperial Assault. Pues tenemos aquí casi casi la joya de la corona de Fantasy Flight Games en cuanto a juegos de la Guerra de las Galaxias. Y más ahora que es año de la Guerra de las Galaxias. Exacto. Bueno, yo de eso me enteré pues así de rondón, digamos, por aquí. Pero Y ¿cómo es posible, por favor? ¿Cómo es posible? Si estaba por todos ¿qué lados. tontería es esa? ¿Cómo se les ocurre la de año de la Guerra de las Galaxias? Pero eso es bien. Tontería es. ¿Para qué? Para vender más cosas, ¿eh? Hombre, licencias, licencias. Bueno, Sí. cuéntanos. Bueno, te comento. Este fue hecho en el 2014, hace 2 añitos ya. Dice que para 2 a 5 jugadores se puede jugar en solitario perfectamente. Hay varias. Tanto el jugador imperial en solitario como los mismos enemigos imperiales se pueden manejar en solitario también. En su propio rollo. Y de todas formas, mira, yo lo hago sin ningún tipo de carta adicional, sino usando el sentido común, porque al fin y al cabo es un mata-mata. Y tienes que, como rebelde, tienes que conseguir una serie de objetivos. Y como imperial tienes que evitarlo. Así que es la cosa más tonta del mundo. Si tú, si, digamos, los monstruos, por llamarlo de alguna forma, Los malos. los malos, vaya. Si resulta que los malos son cuerpo a cuerpo, los pones siempre que quieran llegar al cuerpo a cuerpo. Si son a distancia, los colocas a tres casillas de distancia y ya está. Tienes que complicarte mucho la vida, hacer lo mejor posible y se acabó. Ahí de lo que va sobre todo es el tema de el tema de tirar para adelante e intentar evitar que los personajes rebeldes consigan su objetivo. Así que no, realmente no tienes una cosa del otro mundo. Una de las cositas que menos me ha gustado de este juego, comparándolo ahora con el Descent segunda edición, yo ya tenía el Descent primera y ahora después conseguí el Imperial Assault y en estos días últimamente el Descent 2, es que se ha complicado la vida con respecto al Descent segunda edición en la campaña. No te digo en la Los escaramuza. escenarios. Sí, en la campaña en sí, porque se han metido que si las cartas de agenda, que si las cartas de misiones de historia, de misiones laterales o secundarias, en fin, una serie de rollos tremendos que no sé a qué vienen, un rollo. Si lo comparas con el DS en segunda edición, que simplemente tienes el mazo de Señor Supremo y ya está, y te olvidas de todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno. Y mecánicamente cambia mucho, siempre, porque No, no, mecánicamente es prácticamente lo mismo. dicen que Sí, Imperial Assault es como el hijo refinado de este en segunda edición. vale, podrías llamarlo así, pero sinceramente yo no diría que es al revés. Yo diría que el Descent es el padre refinado de un hijo bastardo. Porque el Imperial, sí, está genial, a mí me encanta. De hecho, lo he jugado mucho, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero no sé, me gustan más las reglas del Descent. Son más claras, más sencillas, más. Y a nivel de, pues eso, del crecimiento del personaje, a lo largo de las campañas, de la narratividad y tal, está presente. Ahí está, sí, están. Quiero decir, es el Digamos, universo Star podemos Wars. compararlo 50-50. Podemos compararlo uno con el otro en ese aspecto, si son básicamente iguales. Yo me doy más bien, sobre todo, a la construcción de las campañas en sí. ¿De qué misión es la próxima? ¿Te puedes armar un lío para saber cuál es la próxima misión? ¿Cómo? Tengo una misión. ¿Cómo sé cuál es la siguiente? Bueno, pues, tienes misiones de historia, tienes misiones laterales o secundarias. Tienes después las misiones que te vengan en la agenda del comandante imperial. Y, bueno, en fin, te armas un lío tremendo o me lo he armado yo porque seré un pollo o seré un bruto de lo que tú quieras. Pero vamos, en principio no lo veo nada claro comparado con el DC. Es clarísimo, es clarísimo. Tú sabes que tú tienes tres, en la primera gran misión introductoria, tres misiones que tú puedes elegir, que serían las del acto 1, un interludio, tres misiones del acto 2 y el final. ¡Se acabó! Tal Eso es así, vez sí funciona, ¿no? puede ser porque se han visto ahí abrumados, han visto, ostras, el universo Star Wars, pues vamos a meterle aquí, vamos a intentar que vaya por todos lados y a desarrollarlo por todas partes y a tirar por aquí y por allá. Sí, yo creo que es algo de eso, pero seguro, Vamos, que lo mismo que se plantean eso y tal y como comentas tú, parece que les ha salido no tan bien. Eso es, ¿cómo va el solitario? Cuéntanos. Exacto, mira, tema solitario, por lo menos lo que yo he hecho es utilizar a los personajes jugadores igual, como dice el juego, sin ningún problema. Y ahora bien, cuando ¿Ambos llegas bandos a la vez? suelo jugar con dos. Sí, pero quiero decir que manejas a los dos a la vez, no. Sí, manejo los dos personajes a la vez, al mismo tiempo. Podría jugar con uno también, tampoco hay mucho problema, pero y puedes jugar con cuatro y con seis y con ocho. A mí es que me da igual lo que digan los juegos de las limitaciones. Ellos dicen, no, tienen que ser cuatro. ¿Por qué? A lo bruto, ¿eh? Meto más bichos y se acabó, ¿no? Y luego Sí, meto sí, más sí. personajes si quiero. ¿Entiendes? Entonces, digamos que yo tengo la filosofía de que una vez que el juego es tuyo y te lo has comprado, que para eso pagas una pasta. Sobre todo en el caso del Imperio de las Hordas, Sí, que tiene sí. 100 pavos ahí por la cara. Pues yo lo que suelo hacer es eso. Es decir, mira, las reglas las marco yo, el juego es mío. Y a tomar por saco. A mí lo que me interesa es lo que hay y pasármelo bien. Y en el caso a la hora de manejar al jugador imperial, digamos, a la IA, lo que suele hacer, sobre todo a la hora de preparar la siguiente partida, suele ser al azar directamente. Mezclo todas las cartas y la que salga. Y así. Simplemente ¿Y así. Soy un borrador. has probado la variante en solitario, o sea, que iba por cartas, que manejaba como con una especie de mazo el comportamiento de los enemigos y tal? No, no me gusta nada. Primero porque estás obligado a utilizar lo que diga el elemento de estrategia. Se me ocurrió. Yo de hecho me lo descargué, lo imprimí toda la historia, me gasté una pasta haciéndolo. Y al final para nada porque no aplica sentido común. Entonces, Acércate un poco más, anda. sí, perdón. A Tú ver. simplemente utilizas el sentido común. En la mente, entre comillas, del monstruo o del malvado, de quien estés manejando. Intenta hacer lo que haría el jugador contrario, simplemente. Y añade, pero también es la IA esta de cartas, es porque también es muy tediosa, añade, aparte que te restrinja, añade mucho mantenimiento y mucho rollo. Mucha complicación, sí, porque tienes que estar, aparte de tú manejar los propios personajes, tienes que manejar también las cartas propias del imperio y además estas cartas que te dicen cómo deben actuar ellos y que normalmente es una estupidez. Si se encuentra a menos de tres casillas, muévelo a para que sea por adyacente. Si se encuentra a más, pues muévelo hacia él directamente y no ataque. Si está adyacente, ataca. O tontería, porque tú ya sabes lo que Sí. hay. Lo que tú harías por sentido común, de alguna forma. Entonces me parece un poco absurdo. Y enlaza bastante con un juego que antes te quería comentar también y que entra dentro de los juegos roleros y que vamos a ir. Todo, digamos, lo que es la franquicia es el sumo del rol, que es Dragones y Mazmorras, que es el Castle Ravenloft, ¿no? El castillo de Ravenloft, y tenemos el Acerdalón y tal, ¿no? Son juegos que utilizan este sistema que te estoy comentando. Tú manejas a los personajes, manejas a los jugadores, manejas a los personajes, y una IA automática te va diciendo lo que van haciendo los jugadores. Bien, eso me parece perfecto a priori. Pero por otra parte, un juego tan absolutamente aburrido, tan soso, no tienes que ver las baldosas, las cartas, sin una sola imagen. Sin bueno, pero eso ya es otra historia, ¿no? Digamos que eso es una cuestión no tanto culpa del juego, de las reglas, sino más bien de la producción de esta gente Sí. famosa que tienen, que no quieren que la gente vea sus dibujos o vea, yo no sé, es que no lo entienden. Pero bueno, es otra historia, que digamos, ¿no? En cuanto al Imperio de la Sol, para resumir, es un juego muy bueno para jugarlo en solitario y para jugarlo cooperativo con otros jugadores. Pasa olímpicamente del jugador imperial, porque es un coñazo eso de estar siendo el malo de un juego. A él no le gusta nada. No le gusta nada. Ni aunque sea Darth Vader, ¿no? Prefiero estar jugando con ellos que contra ellos. Y después, bueno, aquí la gente le dio un 8,3 de puntuación. Sí, yo diría que sí. A nivel gráfico es fantástico. Tanto las baldosas, las cartas, las figuras están muy bien detalladas. Yo me he pegado el curro de irlas pintando una a una. Me he comprado no todas las expansiones, pero casi todas, y me he gastado una pasta en él. Y en principio sí, vale la pena. Aunque para mí vale más la pena el DC. Dime, ¿eh? Y ahí va la pregunta. Si solo lo fueses a jugar en solitario, ¿mejor Imperial Assault o mejor Descent 2? Por el momento. momento estoy teniendo más satisfacciones con el Descent que con el Imperium. De Vale. hecho, quiero volver, porque me he pegado como tres o cuatro partidas seguidas al Descent, y quiero echarme en estos días un par de ellas también con el Imperium, continuar con la campaña que tengo pendiente. Pero en principio me ha dejado un sabor de boca mucho mejor el Descent que el Imperial en su momento. O sea que el maestro aún no ha sido superado por el aprendiz. Bueno, vamos con el siguiente juego a la lista, que es Pathfinder. Pathfinder, sí señor. El Pathfinder es un juego del año 2013. Ya tiene sus 3 añitos. Aquí le han dado un 7,4 la vez que cae. Yo te puedo comentar de él que me gusta muchísimo el sistema de crecimiento del personaje. A mí me encanta, o sea, yo tengo que decir que tengo claro que es un juego que está enfocado al crecimiento del personaje. Y además ha conseguido la sensación del juego de rol. Realmente no hay acciones como tal. Tú puedes jugar un montón de cartas, pocas cartas. Cada carta pues vale para un chequeo de un tipo, un chequeo de otro. Y claro, eso te va dando una sensación de que en tu turno puedes hacer muchas más cosas de las que parece. Pues eso, como cuando en un juego de rol estás en un sitio y a lo mejor te apetece hablar con alguien o investigar algo o no, y le pasas el turno al otro. Creo que por ahí está muy. Dime, dime. Si te acuerdas cuando estábamos comentando antes lo que era para nosotros un juego de rol, que habíamos hablado el tema del crecimiento de los personajes y todo, habíamos hablado también de los arcos narrativos, del escenario, del azar, etc. Este juego para mí, en el crecimiento del personaje, tiene un pie, está clarísimo. Sí, Ahora sí. bien, la narración en sí, no. A Es, mí, por ahí, ejemplo, ahí es no me donde coge gusta. así, sí. ¿Verdad? No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Sí, pero sabes, pero ¿sabes por qué? Bueno. no me meto en el juego, sinceramente. Me da igual lo que me digan, me da igual. Me dicen, no, porque los personajes van a estar sin que tienen que intentar. Cállate la boca y vamos a matar. ¿Sabes? Es, no es matar, sino vamos a ver cuáles son las Eso. cartas, cuáles son las que tengo, por dónde voy, por dónde no voy. En fin, Por más o menos explicar, por la temática explicar, del lado. digo, por explicar un poco a la gente cómo va el tema. En Pathfinder tienes tu mazo de personaje, que son las acciones que vas a tener. Cuando se te acaban cartas para robar, pues el personaje palma. Y después tienes varios mazos de localizaciones, que son las que componen, digamos, el escenario que vas a jugar. En cada localización, pues hay una cantidad de cartas de determinados tipos. Pues si vas a la plaza de la ciudad, habrá a lo mejor más objetos. Si vas a la puerta de la ciudad, habrá más monstruos. Entonces, el problema que tiene Pathfinder en el tema de la narratividad y de no meterte en el ambiente y en la ambientación es que no hay conexión alguna en lo que hay en esa localización. Ves cierto sentido en que en algunos sitios haya más cosas de un tipo que de otro, pero tú estás viendo a ver qué sacas y si lo que sacas te vale, bien, si lo que sacas no te vale, pues lo descartas y así todo el rato. Entonces, echas de menos un nexo. Una conexión, porque tampoco, o sea, lo mismo te da ir a la puerta de la ciudad a nivel, digamos, de historia, lo mismo te da ir a la puerta de la ciudad que a los muelles, que a la casa del pueblo, que al templo profanado, porque tú estás jugando un poco a un pilla-pilla para encontrar al malo en un determinado momento y cerrar todas las localizaciones y pegarle. Exacto. Es que de eso va, es que no hay otra Sin forma. embargo, tú fíjate que, sin embargo, después el tema del crecimiento del personaje es brutal, pero brutal en el Exacto. sentido de que está hecho para que si tú te pasas aventuras pequeñas, solo puedas hacerle crecer aspectos o habilidades o dotes o recompensas pequeñas. Si juegas, Muy concretas, de hecho, muy concretas. exacto, si tú juegas aventuras, ya le puedes modificar habilidades más grandes, con lo cual está hecho. Yo llegué a la. Fíjate, habré jugado, no sé, unas 6-7 partidas en total, con distintos personajes, distintas combinaciones, distintas escenarios y aventuras, y he llegado a la conclusión de que está hecho para que te lo juegues todo. Y cuando digo todo, es todo, porque es cuando tú disfrutas viendo crecer a tu personaje, disfrutas haciendo ese mazo que te va a permitir, con lo que vas consiguiendo en la aventura actual, abordar la siguiente. Sí, Pero sí, sí. es eso, entonces tú vas diciendo, bueno, a ver qué me van a dar en esta aventura, un objeto, una dote, una habilidad, más mano, más tipos de cartas, Y y tiene eso. una gran ventaja que yo le veo también, aparte del crecimiento del personaje, que es brutal, como tú bien has dicho. Yo soy de los que, en lugar de probar muchos personajes, pruebo un solo uno. Tengo un enano y ese enano está petado. Sí, sí. Una de las cosas que ha hecho que yo juegue tanto a este facilidad para desmontarlo, Sí. que parece mentira, pero Y para jugarlo, y realmente la facilidad para para jugarlo. jugarlo es muy sencillo, las reglas son muy sencillas. Sí, pero este es otro, no sé si coincidirás conmigo, que este es otro juego para tirar el reglamento a la basura. O sea, es un juego al que yo aprendí con una hoja resumen. No me he leído el manual, aprendí con una hoja resumen, porque como vayas al manual con 29 páginas que tiene, o sea, es que no hay una, no tiene una lógica, no tiene una estructura. Sí. Mira, de entrada te salen una cantidad de dudas impresionante. Yo te lo digo porque yo soy de los que leo los manuales. No, yo soy Entonces, de los 80, yo no leo. qué va, qué va, qué va. Mira, y claro, tú lo lees en principio, bueno, bien, pero cuando te pones en la práctica con el manual delante, dices, oye, ¿y esto cómo era? ¿Y aquello Sí. cómo era? ¿Y para arriba, para abajo? ¿Qué va? Y es que es eso, cuando después lo ves y dices, pero yo cogí la hoja resumen. Pero si se podía explicar mucho más sencillo. Claro, digo, ahórrate 29 páginas de papel, pones una hoja resumen por las dos caras y es que tiene el mismo detalle que tiene el manual. Y ahí te das cuenta de que el juego, pues lo que te digo es que es mucho más sencillo de lo que pone el manual, que es increíble cómo lo lían. Pero bueno, cosas del directo. Y tiene otra cosa que a los tiradores de dados nos gusta, a mí me encanta, y es la variedad de los dados también. Eso es una cosa que Dado me de sorprendió. 4, dado de 8, dado de 12, dado de 6. Y que A mí me además. gusta mucho eso. Que además después te salen combinaciones que no puedes sumar con los dados que tienes, que a mí me pasa alguna vez, digo, 23, mierda, 8 y 6 y no sé quién era, no puedo, tengo que sumarle uno o quitarle uno a la tirada. Sí. Pero sí, es que yo no he jugado al Pathfinder de rol, al juego de rol, Yo tampoco. pero sí me da la sensación de que jugando han trasladado el crecimiento del personaje, la libertad de las acciones, eso fundamentalmente lo han clavado como juego de rol. Y además, Seguramente. la continuidad de pues eso, de que si te gusta lo vas a jugar de arriba abajo y vas a tochear a tu personaje y lo vas a convertir en un personaje invencible prácticamente. Pero claro, como se expande Y infinitamente. aún así tampoco, ¿eh? No es invencible. No, no, no, Es claro. invencible, pero no es invencible tampoco, ¿eh? De todas formas, a mí, yo en solitario, bueno, en solitario, siendo cooperativo, pues yo. Al principio jugaba con un personaje, después cogía dos porque, bueno, tampoco es difícil de llevar. Solo hay una serie de cartas que puedes compartir con los otros jugadores, el resto son solo para ti. Entonces, realmente juegas a lo mejor con cinco cartas de un héroe o de un personaje y una o dos del otro, como mucho. Bendiciones, creo que son las que se pueden, digamos, que tienen efecto en otros sitios. Es realmente fácil de llevar. Que eso también es una de las cosas que yo estuve tentado, no te digo más, a poner tres y cuatro personajes, más que nada para aumentar el número de localizaciones, porque el juego lo que hace es que en función del número de jugadores, pues pones más o menos localizaciones y además todas diferentes, con lo que se supone que te da más variedad en las partidas. Pero comentándolo así con otras personas, lo que me decían es que lo dejaron porque lo veían excesivamente fácil. Es decir, no es un juego a lo mejor. Centrado ni siquiera en los encuentros, en las peleas y demás, sino casi casi exclusivamente en el personaje. Sí, está clarísimo, porque la mecánica es bastante aburrida, te diría incluso. Sí. Te diría el hecho de tú tener que ir a un lugar, tener que ver si está el elemento o no, ir sacando cartas, es bastante aburrido. De hecho, yo lo he jugado tanto en solitario como con dos jugadores, tres jugadores y cuatro jugadores. Con dos jugadores va bien, con tres y con cuatro ya es que la gente se aburre. Sí. Se aburre, no le pillas tanto el tema. El solitario, yo creo que es la forma ideal de jugar también. Ahora has sacado, no sé si has probado la app, que lo está petando básicamente porque pues sacaron una aplicación que es básicamente el juego, pero el mantenimiento te lo maneja la aplicación. Con lo cual ahora la gente que en su momento lo jugó en solitario con uno o dos héroes, lo está volviendo a jugar en la aplicación. Y es que es eso, yo creo que a lo mejor no es un juego que te sorprende en muchos aspectos, pero si te gusta lo adoras. Otra cosa es que a la larga lo conserves, porque si te gusta, el problema es que vas a tener que comprarte todas las malditas expansiones, no recuerdo si son muy caras, pero es que hay como 20, porque es que el quid de la cuestión es desarrollar tu personaje y solo lo desarrollas si juegas más aventuras, y solo juegas más aventuras si te las compras, y si te las compras es porque te ha gustado el Totalmente, juego, con lo cual es. exacto. Y hay una cosa que es curiosa, cuando tú ves la caja, si no has tirado el inserto este, donde se guarda el inserto negro que tiene, Sí. te da una rabia ver esos espacios vacíos. Madre mía, Una rabia. vaya cajón. que empiezan a comprar las pensiones, yo creo que casi para tenerlo todo relleno. Y por lo menos me pasó. Y, pero claro, llegó un momento en el que dije, se acabó. Cuando sí. Salió la segunda, que no sé si es algo de los del mar o algo de, uh-huh. No sé, de piratas, o yo no sé de lo que va a ser también. El segundo Pathfinder que sacaron de juego de cartas. Dije, no, no y no, porque no voy a entrar en el juego otra vez de volver a comprarme un base que me viene con cuatro cartas, porque viene con muy pocas, y tener que estar comprando expansiones constantemente nada más que para llenar la caja, ¿no? No. Sí, además es que el juego base, creo recordar que tiene cuatro escenarios y una aventura, y una senda de aventura que en realidad no la puedes jugar porque no tienes el resto de aventuras. Con lo cual, pues subes a tus personajes hasta un determinado nivel y ya te pide el siguiente pack. Pero bueno, yo por mi parte en solitario, yo sí lo por lo menos probarlo, lo recomendaría. Sí. Si te gusta el rol, si te gustan los juegos roleros, yo creo que Pathfinder capta muchas de las esencias de estos juegos roleros. Bueno. Incluso al nivel del Sanderson. El Sanderson, que salió el Advance y toda esta historia. Yo lo tengo en cuestión de sensación, por si explico, porque yo me llevo mucho de las sensaciones. Uh-huh. No, soy más de. Soy menos, digamos, material en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Muy mucho. ¿Qué sensación me ha dejado el juego, ¿no? Y me deja la misma sensación un poquito que el Sanderson, en cuanto a las ganas de jugar a él. A mí me sorprendió, yo tengo que decirlo, o sea, yo no me lo esperaba. No, al principio no le ves la gracia. Pero ya cuando te metes, hostia, pues es que además está muy bien pensado. Entonces, como está pensado para ese fin concreto, pues si te engancha mínimamente, te engancha. Otra vez, otra cosa es que te convenza. Nada más que para que tu personaje crezca. Eso es, eso es. Incluso yo tengo preparado en la propia fichita que te viene, le voy poniendo los distintos niveles del personaje por un rotulador de uh-huh. Que se puede borrar. Uh-huh. Lo que te recomiendan de todas formas en la propia fichita, sí. Parece. Bueno, pues. Ese rotulador puesto dentro de la caja y cada vez que juego me encanta eso de poderle borrar su que no tiene otro tipo de juego, ¿no? No. Es una estupidez, pero me atrae eso. Muy atractivo, muy atractivo. Bueno, vamos con el siguiente en la lista, que es tu adorado Rumbaun. Cuéntanos. Sí, mira, te voy a decir, bueno, en principio ya hemos hablado bastante del antes, ¿no? Te diré que es el juego que yo he visto más tuneable de los que conozco. Puedes hacer cantidad de cosas con él. Las aventuras que se te ocurran. Ahí ya da igual que sean aventuras hechas por los desarrolladores o hechas por aficionados. Tú mismo en cualquier momento te puedes inventar la aventura que quieres. Por poner un ejemplo. ¿Dirías que es la mejor adaptación de lo que es las sensaciones de un juego de rol a juego de mesa hasta la fecha? Sí. Yo creo que sí, para mí sí, porque tiene, salvando las distancias, evidentemente, ¿no? Porque estamos hablando de un juego de mesa que es inevitable que tenga restricciones, es inevitable que no pueda ser tan libre como quisiera, etcétera, ¿no? Pero bueno, salvando esa cuestión, este juego no se trata de una serie de cálculos matemáticos para continuar adelante, no. Te cuenta una historia a medida que lo vas jugando, eso es casi inevitable que ocurra. Uh-huh. Van pasando cosas, tú vas realizando misiones un poco siguiendo tu instinto y siguiendo tus ganas de hacer que tu personaje crezca. Y ojo, no tienes por qué seguir la senda principal o digamos la aventura principal. Uh-huh. Sino que puedes hacer lo que te dé la gana en este juego. Basta con que le eches un fijito de imaginación tú mismo en cuanto a variar el objetivo final para que el juego sea absolutamente distinto a pesar de jugar con las mismas cartas, con el mismo mapa y con el mismo personaje. El juego va a ser totalmente distinto. ¿El personaje crece a lo largo de la partida y conserva ese crecimiento para posteriores partidas o...? No, ese es el fallo. Ese es el fallo que ya tienes que implementar tus propias reglas, digamos, para campañas mayores. Uh-huh. Como te comenté antes, lo que utilizo como motor a la hora de pasar de una campaña a otra, son las cartas de talento, que están dentro de las cartas de clase, que surgieron en su momento, los tipos lo hicieron, un poco pensando en que hubiera más interactividad entre los jugadores, uh-huh. Cosa que cuando juegas en multijugador no ocurre tanto, es casi como un solitario por turno, eso es verdad. Sí. De hecho, es un juego que yo no recomiendo para jugar con más de dos jugadores o tres, a no ser que jueguen cooperativo. Máximo tres. Y que los tres vayan juntos y hagan exactamente todo lo que tengan que hacer juntos, ¿no? Porque no lo recomiendo como juego para jugarlo como está, como fue pensado originalmente. Es decir, un juego en el que haya hasta cinco jugadores o seis que se enfrenten entre sí, que sea una carrera por ver quién es el que mata primero al dragón y etcétera. Yo por ahí no voy primero porque es muy largo si lo juegas así y no hay interacción entre los ¿Cuánto jugadores. suele durar, Si te cuánto puedes suelen durar comunicar las partidas? con los ¿Cuánto, cuánto suelen durar las partidas, más o ¿Perdón? Una menos? partida, mucho. Mucho. Si juegas con otros jugadores, ya no mucho, muchísimo. Si te, se te puede medir fácil 6 horas, pero tranquilamente. Madre mía, sí, desde luego. En solitario, yo lo que suelo hacer, claro, es dejarlo montado y vengo en otro momento y lo voy haciendo a rato. Aunque, de todas formas, en solitario te puedes pegar 2 o 3 horas y lo puedes terminar en el juego. De todas formas, a mí, para mí eso no es un problema. No, no, no, Para mí, es más que nada por... Hay juegos que te piden mucho, pero te dan mucho, con lo cual te compensa. Aunque no lo juegues, el problema es que no lo juegas a todas horas, pero... En este caso, no. Yo no recomiendo en absoluto para jugarlo con más, más de dos o tres jugadores. En absoluto. Y si juegan dos o tres, que sea cooperativo. ¿Y segunda edición, tercera edición, qué te parece? ¿La has probado? En cuanto a segunda y tercera edición, yo de todas formas tengo por ahí la opinión puesta porque estuve con tu vida. A mí me gustó mucho la tercera edición, pero debo reconocer que la segunda edición es mucho más rolera. La tercera edición está pensada para jugarla con varios jugadores. Y ya como tú quieras, si quieres hacerlo cooperativo, es fácil de implementar esa cooperación. Y si quieres hacerlo unos contra otros, también lo puedes hacer como carrera. Pero es muchísimo más rápido. Se nota que los tipos, de alguna forma, aprendieron de los errores de la segunda edición y lograron que el juego fuera más rápido. Que los turnos pasaran entre un jugador y otro de una forma más acelerada. Y de esa forma, tengas más entretenimiento entre turno y turno, ¿no? Cosa que no ocurría con la segunda. Te podías aburrir completamente si había otro jugador que él estaba luchando contra su monstruo, que a mí me importaba un pimiento lo que el tipo estuviera haciendo con su monstruo, etcétera, ¿no? Entonces, ese era el gran defecto de la segunda edición, pero como yo básicamente lo he querido siempre este juego para jugar en solitario, me da igual. Lo aceptas, ¿no? Lo Sí, aceptas como un hijo. sí, totalmente, totalmente. Lo que tiene Y es eso que te digo, la capacidad de generar historia, ¿no? historias como te dé la gana. Mira, te voy a poner un ejemplo desde hace un rato. Una vez vino un amigo de mi hijo y mi hijo, ¿no? Que estaban jugando y yo les dije, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una mini campaña en la que vamos a coger el mapa básico y vamos a unir este juego, el Runagón, con el Pocket Battles. Es un jueguito chiquitito que es Sí. como el Memorial 44, etcétera, ¿no? Pero de romano, orco, elfo, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es eso. Hice que en la partida de Runagón lo que puse es que los dos niños con su personaje tenían que ponerse en contacto con los jefes elfos de tres bosques diferentes que hay en el mapa básico de Runagón. Entonces, eso con un tiempo en contra, que era que desde la parte norte iban bajando un ejército de orcos. Ese ejército de orcos llegaba a la capital de Terrymod, que es el lugar donde se desarrolla el Runagón, pues comenzaba una batalla inmediatamente. ¿Cómo unía yo los dos juegos? Muy simple. Tú podías hacer distintas cosas. O bien, evitar que los orcos llegaran a Tamalit, lo cual, cargándote al jefe de los orcos, con lo cual tenías que hacer una batalla uno contra otro, etcétera, ¿no? Yo tenía ese orco como con una ficha, su personaje, etcétera. Y por otro lado, también era intentar obtener un ejército que se pudiera enfrentar a ese ejército orco. Bien, el ejército orco tenía una cantidad de puntos en Pocket Battle, ¿no? No sé si eran 120 puntos, una cosa así. Y los jugadores tenían que conseguir de los tres bosques en los que tenían que ponerse en contacto con los elfos, cada uno de los bosques le proporcionaba, creo que eran 40, sí, creo que eran 40 puntos de Pocket Battle, ¿no? Imagínate, si obtenías los tres, igualabas los dos ejércitos, el de los malos y el tuyo. Y si no obtenías el apoyo de los tres elfos, pues conseguías menos tropas, lo cual era malo, ¿no? A la hora de entonces enfrentarte después en la batalla de Pocket Battle contra los los elfos de los bosques, tenías que tirar por diplomacia. Es decir, tenías que ser un jugador o un personaje que tuviera alta diplomacia y alta magia, alta capacidad de mente, ¿no? Mientras que el que optara por luchar directamente con el jefe de los orcos, lo que tenía que tener era bastante fuerza o bastante, o ser un buen arquero, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, empezaron a jugar y tal y cual. Uno decidió irse por la diplomacia, el otro decidió irse directamente a matar al orco. Y bueno, entre una cosa y otra, el de la diplomacia consiguió los tres ejércitos, pero el que fue a matar al orco fue capturado por los orcos. Y de hecho, bueno, un rollo ahí que no veas, pero bueno, fue muy divertido, muy simpático, y al final jugaron la batalla de Pocket Battle y ganaron todos los pelos, se lo pasaron genial, y fue la unión de dos juegos que en principio no está previsto. Te voy a tomar la palabra y voy a intentar unir juego. Ya había yo pensado en unir ese tipo de cosas, pero nunca me habían surgido esas conexiones entre determinados juegos, pero es una gran idea, sin duda. Y además ayuda a expandir y a darle más valor a este Rumban. Que una cosa tenga consecuencia en otra es muy, muy, muy interesante. Bueno, entonces... Sí, pero en el caso de Rumban... ya te digo, no solamente es eso, sino lo puedes unir con el Descent incluso también. Si tú te metes en una catacumba, te metes en cualquier sitio, te metes en el Descent y ya está, y lo puedes unir también. Con lo cual, bueno, puedes hacer un metajuego ahí impresionante. Iba a decir, los únicos que he llegado a unir yo son los de Clun. Pero bueno, pero no, es una gran idea, sin duda, sin duda. Distintos aspectos, distintos niveles de enfoque de la misma aventura, que además te ayudan a meterte aún más en el personaje y en la historia, en la ambientación y en todo eso. Entonces, ¿recomiendas Runebound en solitario? Vamos a ver, en principio, vamos a ver, hay una cosa, es muy difícil encontrar la segunda edición. Sí, ahora... Seamos realistas, es decir, es muy complicado. Es casi de coleccionista, la gente que lo tiene no se desprende de él. Y el que lo vende por la pasta que para probar. Es lo que hay, pero es muy complicado conseguirlo, es muchísimo más fácil ahora conseguir la tercera, que de hecho va a salir en español ya. Sí, en breve, en breve. Nada. Entonces, bueno, no tanto en la narratividad, que no la tiene tanto, sino pensando más bien en que es un juego, bueno, muy entretenido, muy de aventura, eso sí. El sistema de batallas, que ahora mismo es como si fuera a cara o cruz, tienes una serie de marcadores que son a cara o cruz, pero son muy muy interesantes. Yo creía que el sistema de combate de la tercera edición con respecto a la segunda iba a ser peor, porque ese tema de, en lugar de coger dos dados de 10 y con esos dos dados de 10, tú con unas estadísticas determinadas, primero tienes atacas en distancia, después en cuerpo a cuerpo y al final en magia, pues era bastante rolero. Pero de repente te ahorcarte una serie de marcadores que tú tiras al aire o donde tiras, como si fueran monedas, bueno, era bastante curioso y bastante arriesgado. Y sin embargo, creo que le salió bien. ¿Como juego rápido? Pues sí. ¿Como juego de aventuras rápido? Pues sí. Y yo creo que está en la línea de un Andor, mucho mejor que el Andor, incluso te diría. No, tercera edición, sí. Sí, sin duda. Para otra, lo recomendarías. Bueno, pues ahí queda la recomendación de esta joya, sin duda, de los juegos de mesa roleros en solitario. Vamos con el siguiente, que es Mistfall. Sí. A mí le daban al segundo. Sería más pensado para jugar varios jugadores. Sí, ahí los incondicionales no perdonan. Como decía, vamos con el siguiente de la lista, que es Mistfall. Ajá. Ahí lo tenemos, sí. Mistfall es del 2015. Le han dado un 7,3 y en principio para de 1 a 4 jugadores. También coméntame un poquito porque no, la verdad es que no lo conocí. Pues este es otro juego que lo metió en Kickstarter, otro juego de esos que se presume rolero, por lo menos en cuanto a ambientación, pues tienes unos héroes en un reino con distintos tipos de terrenos, enemigos de distinto tipo también. El problema de, bueno, lo fundamental en este juego son los encuentros. Este juego tiene dos cosas básicas, que son los encuentros, el pegarte con los enemigos, y la gestión del personaje, pero no gestión del personaje porque vaya creciendo, sino gestión del personaje porque tiene, digamos, un tempo. Tienes que bailar al son que te marca el juego, ¿vale? En otros juegos de roleros, pues tú tienes cartas que vas usando, vas, digamos, descartando, después las puedes volver a meter en tu mazo y puedes volver a robar y demás. Este juego está tan centrado en el tema de los encuentros que todas las mecánicas están dirigidas a ver cómo te pegas, cómo sacas, cómo te mueves, cómo haces las diferentes acciones. Tiene un sistema de estos de otra vez de tres acciones. De una acción, digamos, mayor, que es la fundamental, la que solo puedes hacer una en el turno, varias acciones pequeñas y varias reacciones o reflexión, reflejos, creo que le llama el juego. Entonces tú puedes hacer una grande, varias pequeñas y un montón de reflejos en cualquier momento. Tiene también otro. Sí, se ha generalizado. Aquí funciona bien porque, claro, ya a ti te da combos. Tú haces un hachazo, no sé qué, y con el hachazo, además, haces una hendidura sangrienta. Bueno, vas combinando un montón de cartas y en el mismo golpe puedes machacar. Vamos, puedes pegarle un hachazo, una leche al enemigo. Tiene también un sistema de estos de atraer a los enemigos por el nivel de amenaza. Tú vas, digamos, por un mapa con losetas. Cuando entras en una loseta, normalmente sacas una carta de encuentro y esa carta de encuentro te dice cuánta gente sale de inicio, cuántos enemigos, cuántos se van a recargar, qué reglas especiales hay, etcétera, etcétera, y qué tipos de enemigos van saliendo. Entonces, coloca a los enemigos y los vas atrayendo a las distintas zonas de los héroes y te vas pegando con ellos. Y cuando terminas de pegarte, pues ahí puedes volver a robar cartas y curarte, porque las cartas son la vida de tu héroe. Cuando se te gastan, si ya no puedes robar ni en el descarte tienes nada, el héroe muere. El problema es que, lo que te decía, este juego es meramente enfocado en el encuentro. Entonces, tiene un flujo de cartas muy raro. Tienes el cementerio, que es donde se ponen las cartas que ya no puedes usar de ninguna manera, el descarte y el robo. Y tú no robas cartas hasta que estás en un sitio seguro, es decir, has eliminado a todos los enemigos y el sitio donde estás no tiene peligro. Y eso no pasa muy a menudo. Con lo cual, tú empiezas a quemar cartas y de pronto ves que en tu mano no tienes nada ni para atacar, ni para defenderte, ni para nada. Y es el primer encuentro de la partida que te lleva. Claro, entonces te quedas bloqueado porque dices, ostras, esto no es un pum, pum, pum, pum, pum, pum. O sea, tienes que pensar mucho cómo juegas lo que juegas. Y cuando una carta te dice que tienes que, digamos, recargar acciones o recargar cartas en tu héroe, tienes que pensar muy mucho qué es lo que vas a meter. Porque, o sea, no puede ser ahí al azar y que meto dos y tres y lo que me salga y ya veré, no, no. O sea, no es un juego rolero, es un euro rolero. A ver si. O sea, donde las mecánicas tienen muchísimo peso. Tipo Andor un poco, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, es complicado llevarlo en solitario. Hay que llevarlo. Está bien, digamos, escalado. Pero cada héroe es único. Tiene su forma de jugar, tiene su combinación con otros, tiene sus acciones muy determinadas y muy concretas. Te lleva varias partidas conocerlo, te lleva varias partidas saber qué combinaciones de héroes son mejores o son más adecuadas para determinadas misiones, para determinados enemigos. Entonces, es complicado llevarlo, pero. Y además en solitario se te hace muy aburrido, porque bueno, un solo héroe con una sola habilidad a mí por lo menos no me motiva. Sin embargo, pues eso, si llevo por ejemplo bárbaro con el arquero, pues bueno, ya más o menos de forma intuitiva sabes que el arquero tiene que atacar desde lejos, el bárbaro tiene que atraer a la gente y tal. Y hay otro problema también, al estar tan centrado en los encuentros y al ser tan unforgivable, le llaman los americanos, que es imperdonable, es decir, si no haces lo que tienes que hacer como tienes que hacer en. No es que tengas que hacer algo concreto, pero sí tienes que hacer cosas determinadas en momentos concretos para poder avanzar en la partida, porque la partida dura una cantidad de turnos. Entonces, los encuentros son un todo nada. ¿Qué quiero decir con esto? Si no matas a las bestias, a los enemigos, en un par de turnos, probablemente ya pierdas la partida. Pierdas la partida en el sentido de que se te acaba el tiempo. Y se te acaba el tiempo normalmente porque gastas las cartas de una manera que no es la razonable para ese héroe. Y entonces por ahí te frustra aún más. O sea, tú llegas, normalmente se suele salir de una posada, pasas a no sé, las tierras baldías, el coto de caza, el pantano, te encuentras con un tío, te salen cinco enemigos. Y claro, dices, vale, cinco enemigos, tres, ¿qué cartas tengo yo? Pues como mucho puedo matar a uno de golpe. Ya te empiezan a surgir las dudas, te agobias, ves que es el primer Claro, paso. Claro. solo un jugador. Es complicado, o sea, tiene un punto atractivo en el sentido de que te obliga a conocer el juego, te obliga a jugarlo para conocerlo en profundidad, pero puede ser muy frustrante. Puede ser muy frustrante porque tienes que bailar al son del juego. Y si no bailas al son del juego, no te vale de nada. O sea, ya puedes echarle un montón de partidas, hacer no sé qué, que no. O sea, el juego te pide jugar de determinada manera, ver el tempo de cómo gastas las cartas, de cómo no siempre tienes que pegarte. Si te vas a pegar, más vale que le mates al enemigo, porque si no es perder el tiempo. Si no le vas a pegar, más vale que tengas una defensa y que eches al enemigo lejos para poder irte a otro lado. Una forma de jugarlo muy concreta. Entonces, eso te frustra muchísimo. Pero por otro lado, el tema de cómo tiene diseñar los héroes es muy, muy atractivo. O sea, son tan diferentes y tan atractivos en cuanto a la forma de jugar que realmente te dan ganas de echar partidas para conocerlos. Aunque solo sea para eso, ¿no? Eso es, eso es. Es decir, que un poquito va en la línea de Pathfinder, ¿puede ser? O sea, no, no en cuanto a la mecánica y eso, pero sí en cuanto a que es más importante el héroe que en Exactamente, sí. exactamente. En este caso han dejado casi de lado también la narrativa, le da igual, tienes unas cartas que generan encuentros aleatoriamente, pero bueno, son enemigos que van saliendo. Este juego va de pegarse. La rejugabilidad, ¿cómo la ves? Tiene varias misiones, después la gente ha creado misiones extra. Yo creo que la rejugabilidad de este juego está en la variedad de los héroes, porque por lo demás es cuánta vida tiene el monstruo, cuánta resistencia tiene del tipo de ataque que yo lo voy a hacer, pues eso es. Y así te pegas, te pegas, te pegas. Como mucho, pues a lo mejor hay un monstruo que es más débil ante el fuego, ante el veneno y tal. Pero nada más, nada más. Y la narratividad está completamente dejada de lado. O sea, es un juego de encuentros y te da igual. O sea, se echa de menos un mapa, se echa de menos una ambientación, un trasfondo mucho más fuerte, porque el mapa son los setas y al final a ti te da lo mismo estar en la posada de tal que en las tierras baldías. En el fondo es una carta que es una loseta que te da una habilidad y una cantidad de cartas cuando recargas, nada Así como más. dijo alguien respecto al Midnight, y así vamos a introducir un pequeño, una pequeña cuestión para los internacionales del Midnight, y que me acabas de recordar de este juego. Decía aquella persona del Midnight que era una sucesión de pequeños problemas matemáticos y que ibas contando hacia adelante, resolviendo una sucesión de pequeños problemas matemáticos. En este caso, el problema es que solo hay un problema, que es que o le haces frente o te piras, no hay más. Y si le haces frente, más vale que le mates en el momento, porque enrollarte más tiempo de lo debido, y con más tiempo de lo debido me refiero a 2 turnos. O sea, si un combate en este juego te dura más de 2 turnos, Qué es frustración. que, sí, entonces, claro, lo que te digo, tú llegas la primera partida y es que no ves por dónde cogerlo. Todo te chirría, todo te salta y dices, no puede ser, tengo que estar jugando mal, no puede, no es, o sea, no es cuestión de que sea difícil, es que está, pues eso, hecho para jugar a lo que te propone el juego. Si buscas otra cosa, desde luego, huye, huye de este juego. ¿Y lo recomiendas? Yo en solitario tienes que tener la piel muy fina. Te tiene que llamar pues más el tema de combos, más el tema de héroes muy definidos y muy independientes entre sí, que el tema de la ambientación, es que ni siquiera el crecimiento del personaje, porque todo a lo largo de la partida, pues como mucho puedes comprar alguna habilidad, pero no persiste, no, en el siguiente escenario no la tienes. Con lo cual, pues bueno, si te van los combos, si te va el aspecto más euro de los combates en este género de los juegos de mesa roleros, sí. Si no te cuesta llevar a un par de héroes muy distintos con manos de cartas muy limitadas, pues sí. Pero si no, probar antes de comprar. Sin duda. Y lo difícil que es, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero Porque no bueno. está fácil, no es fácil eso de probar antes de. Yo no lo he conseguido nunca. Probar antes de comprar no lo he conseguido nunca. O por lo Debe ser una menos, leyenda urbana o algo. por lo menos, a lo mejor si no es comprar, cambiar. Es decir, Otelo por un cambio en lugar de comprarlo, porque a lo mejor te viene mucho mejor. Yo personalmente, de momento me lo voy a quedar porque quiero investigar más, quiero desentrañar el tempo del juego. Pero entiendo que mucha gente pues haya tenido dudas con las reglas, haya tenido dudas con el planteamiento del juego y con todos estos rollos, porque es que no sé, es una sensación muy rara, muy rara. Es decir, me atrae, pero después me pega leches por todos lados y entonces, ¿qué me atrae de él? Pues probablemente justo sea eso. Pero bueno, vamos con el siguiente de la lista entonces, que sí, es Eldritch Horror. Eldritch Horror, que lo tenemos por aquí, que es un juego del año 2003 y ya. Oye, pero yo creí que era más nuevo. Le dan un 7,9 por ahí en la BGG. Y bueno, yo te puedo decir que dentro de lo que... Bueno, espera, antes de nada. ¿Eres fan de Lovecraft? Ah, vale. ¿Fan de los mitos de Chulú? Ay, ay, sí. Mira, te puedo decir que desde los 16, 17 años... Vale, no me digas nada. Tengo unos cuantos ya a mi espalda. Años, me refiero. Leí prácticamente todo lo que tenía este hombre, ¿no? Casi todos los cuentos, prácticamente las dos micronovelas esas que tiene él de... por un lado el de... No me acuerdo. Montañas de la locura, tal vez. Bueno, eso. Y de hecho, lo que más me gustó, fíjate, porque hay una cosa tan curiosa, lo que más me gustó fueron los signos maníficos de Randolph Carter, que eran, son toda una serie de relatos que están todos, digamos, que siguen el hilo conductor, son los sueños de este hombre, de Randolph Carter, y que realmente son los que te van a mostrar los monstruos que después te vas a encontrar en el Eldritch Horror, en Arkham Horror y en todos los juegos que se te ocurran, tanto de rol como de mesa o como de cualquier otra cosa que se invente del mundo de Lovecraft. Y está ahí, en las narraciones oníricas de Randolph Carter, apúntenlo y venga a leerlo, porque está muy bien. Apuntamos entonces y, eso. Sí, muy buena, muy buena, la verdad que sí. Los demás han envejecido bastante. En su momento, cuando yo los leí, esos relatos, pues muy bien, pero la relectura no, porque te lleva unas cuantas lecturas atrás de otro tipo de relatos, otro tipo de autores, otro tipo de cosas. Que va. Es demasiado gótico, demasiado descriptivo, demasiado rocambolesco, en fin. Casi, ¿no? lo que cuenta. Pero la idea no es mala y está bastante bien. Ahora bien, en cuanto a los juegos de mesa, tenemos las dos grandes variantes, las dos grandes columnas sobre el mundo de este tío, del Lucas de este, que son el Eldritch Horror, que es el último, y el Arkham Horror, que es el papá, digamos. Bueno, dentro de estos dos, yo te puedo decir que me gusta más el Eldritch. Me gusta más el Eldritch. ¿Por qué? Porque lo veo menos pesado. Hace poco leía yo en BSK, había otra vez este debate Eldritch Arkham Eldritch, y venían a decir algo así como que Eldritch era más ligero, más accesible, pero sí, a pesar de que Arkham era más pesado, a la gente le solía gustar más. No sé cómo ves tú este tema de si ha envejecido, si realmente es una mejora, si tenemos el mismo caso que Imperial Assault y Descent, padre hijo, hijo bastardo. ¿En qué jardín me voy a meter? Dale, dale. Bueno, vamos a ver, mira, a mí en un principio, el Arkham me echó para atrás. Sinceramente, es decir, yo hubiese podido. ¿Se puede decir un coño? Sí, lo corto, tranquilo. Mira, entonces yo vi ese juego y digo, qué loco. Pero poco a poco le fui cogiendo el tranquillo y le fui cogiendo el gustillo y me gustó más. Pero después, viendo el Eldritch, me gusta más. Y es un poco, sí, vamos a entrar en esa comparación que hicimos antes entre el Descent y el Imperial. Pues sí, efectivamente. El Eldritch es al Descent lo que sería el Arkham al Imperial. Vale, es decir, son el Imperial, tanto el Imperial como el Arkham, aunque mucho más el Arkham, es más pesado que su contrapartida, ¿vale? Es decir, me gustan, pero me gusta más el lo siento, es decir, no. ¿Y en solitario, concretamente? Subjetiva, totalmente. Sí, solitario, en principio solitario. Sí, pero quiero decir, ¿en solitario te gusta más Arkham, te gusta más Eldritch también, o es simplemente a nivel general? Eldritch a saco, vale. ¿Por qué? ¿Y por qué en solitario? Porque, sobre todo, el tipo de jugadores con el que yo me suelo manejar no son gente de mucha paciencia. Y con estos juegos hay que tener mucha paciencia. Es decir, tienes que ir muy tranquilo, tienes que ver el juego, tirar tus daditos, mirar las cartitas que te dicen, leerlas, leerte la parte en cursiva que te dice el trasfondo, verte las imágenes y empezar a mirar, y mira este tanque de este tipo cómo le está agarrando por el cuello, le dolerá, y ese tipo de cosas. Entonces, Realmente. entonces mucho, muy de eso, ¿no? De estar viendo casi con lupa las cartas y todo, ¿no? Por su parte, Realmente, te iba a preguntar, ¿realmente crees que el tema de poner el texto en las cartas contribuye a crear la narratividad y la ambientación? O también, al igual, por ejemplo, que como pasa en Runebound, tú puedes, digamos, aportar parte de ti como jugador y poner en juego esa imaginación y demás, y no podrías, digamos, saltarte parte de esos textos y vivir simplemente la experiencia. no hagas que vuelva al Runebound, que no salgo de él. Mira, te lo digo porque es que precisamente uno de los puntos fuertes que tiene el Runebound es precisamente eso. El hecho de que lo simpáticas que son muchas veces los comentarios de los personajes, los comentarios que te colocan como ambientación, los dobles sentidos que le dan a esa ambientación, precisamente esos pequeños parrafitos en cursiva, que son muy ¿Funcionan buenos. igual de bien en Eldritch? En Eldritch, sí, yo diría que sí. No, no van por el mismo, Ah, mismo vale. estilo, ¿eh? No tienen nada que ver. No tienen nada que ver. En el caso del Runebound, van más bien en un sentido más cómico, más digamos, como un reto, como algo más abierto también. En el caso de Eldritch, lo que quieren provocar de alguna forma es que tú te vayas metiendo dentro de lo que es el juego, pero por el miedo o por el suspense o por algo así, que es distinto y funcionan bien, no, la verdad es que no funcionan mal. Sí, en el fondo el que acude al Eldritch, digamos, o el que juega al Eldritch, es un fan de Chulo, o sea, y de los mitos y de Lovecraft y de su ambientación, con lo cual hay muchas cosas que ya le son conocidas, ¿no? No tienen que, el juego no tiene que generarlas, no tiene nada más que rememorarlas para que a ti te vengan, y entonces lo que tú dices, pongas en juego pues otra serie de sensaciones que no son el tener que leer una definición de una criatura de arriba abajo. Exacto, porque ya casi te la sabes ya. Exactamente, es el tirón de los fans. Aparte de que, bueno, evidentemente este tío, el Lovecraft, no, las definiciones de él sobre, por ejemplo, los ghouls, si tú miras el dibujo del ghoul, tanto en el Eldritch como en el Arkham, que es el mismo dibujo, los tipos ahí no se gastaron, decía, Lovecraft decía que eran seres con cara perruna o algo así, que tenían cara de perro. O algo parecido, ¿vale? Y sin embargo, en el juego son unos tíos muy raros, calvitos, y en fin, te los puedes encontrar en una esquina. Entonces, no sé hasta qué punto, ¿no? Pero que vamos, que lo que quiero decirte es que dentro de lo que cabe, tiene cierta relación con lo que ya había escrito Lovecraft, por un lado, pero que por otro lado también te mete dentro de lo que es todo el trasfondo del mito. ¿Y qué tal se mueve en solitario? Es muy complicado de llevar, mucho mantenimiento, muchos tokens, ese tema del síndrome de los 1.000 tokens, de 1.000 fichas, 1.000 tipos, 1.000 cosas, 1.000 acciones distintas. Nada, Oh. para nada, nada. Si lo comparas con un wargame, que ahí tienes que tener miles de fichas y miles de cosas, en este caso no, no, no. Te diré que el Eldritch es mejor en ese aspecto también que el Arkham. Tiene menos fichas, tiene menos cosas que tener en cuenta, aunque tiene un montón de cartas y un montón de cartas diferentes y un montón de tipos de cartas, igual que también tiene el Arkham. Y tenía dos preguntas para ir encauzando. El tema de los personajes, ¿qué tal lo lleva este Eldritch? El desarrollo, la vinculación, el crecimiento, la especialización. ¿Te llegas a Bueno, encariñar de ellos? te puede cojear un poco más que con respecto al Arkham. El Arkham me parece que es un poco más completo en ese aspecto porque tiene esa especie como de tracks que tú puedes ir variando en función de cada momento lo que te interese. Tú puedes ser más veloz, pero por otro lado ser menos sigiloso y cosas así, ¿no? Que está muy bien por una parte, pero por otra parte, bah, tampoco importan demasiado. Y en el caso del Eldritch, sí, los personajes a veces si tienes suerte y si llegas a un lugar determinado y vas pendiente de subir alguna habilidad, pues puede que la subas. Pero no, no, no hay tanto crecimiento del personaje en sí en cuanto a habilidades. Sí en cuanto a objetos o en cuanto a hechizos o en cuanto a digamos, colaboradores que puedan tener, ¿no? Ahí sí, porque claro, tú vas consiguiendo Sí, Entonces, vas. objetos, armas, etcétera, ¿no? Pero el personaje en sí, si quitamos este tipo de cosas, no sube prácticamente. O sea que va Incluso la, muchas la... partes sí que suben. Y otra pregunta que tenía para ti, ¿qué tal lleva el Eldritch Horror el tema de crear la narratividad en el sentido de las partidas son ir a por el primigenio, creo que es el objetivo del juego, o hay una pequeña historia detrás, o simplemente es encontrar la forma de cargárselo y ya está? Básicamente ahí, bueno, sí, Ahí de hecho. te Sí, de hecho. pillé, Es un poco como el arte en ese aspecto. Es decir, que tú tienes una. Incluso te diría que el arte es un poco más narrativo que el de. Es una pierna de ambientación. A mí me atrae más este juego y el arte también, en su caso, aunque más incluso de. ¿no? Por la ambientación, por lo que puede haber detrás de misterioso de los años 20, eso. De esa posibilidad de monstruos que pueden venir de otros planos, etcétera, pero sin que realmente lleguen a ser físicos, lleguen a tocarlos, ¿no? Entonces, la narración más bien te la tienen que inventar tú. Sí, que de esta forma es lo que te decía, a lo mejor tampoco siendo fans de los que acuden a este tipo de juegos o gente que esté interesada por este mundo, por esta ambientación, no echan de menos ese punto narrativo, porque ya lo tienen en todo lo que les rodea, en las ilustraciones, en los textos, en las acciones, en todo. Entonces, no vas a buscarlo si no lo necesitas o si no lo tienes. Precisamente iba. Las ilustraciones son muy buenas, son muy buenas y muy variadas. Variadas. Incluso te diría que muchas de ellas no se repiten tanto como en otros juegos, como fue en el caso de Rumbago en su momento, como fue en el caso de Descent, la primera edición, que se repiten muchísimas ilustraciones de un juego a otro, ¿no? Con lo cual, le pillas un poquito la cocina al tío y te das cuenta de que se han gastado menos de lo que ellos dicen que se han gastado. En el caso del Eldritch, se ven muchísimas ilustraciones nuevas. Y son muy buenas. Tanto es así que a mí me da una rabia tremenda que no las coloquen de alguna forma en la página web de ellos y que te las puedas descargar como fondos de pantalla. Sí, que lo mismo hacen el típico libro este de arte del juego y caen todos. Caen todos. En fin. Bueno, pues ahí tenéis el Rich Horror, que lo ha puesto por las nubes, Prito por jugar. Por las nubes, vamos a ver, es sumamente frustrante, ¿eh? Ah, Sumamente ahí, frustrante, ahí. muy difícil. Es muy difícil y a mí eso no me gusta nada. Entonces yo me invento, tú sabes, las típicas reglas mías. Ajá. Y lo que digo es, venga, venga, vamos a. Empiezo a modificar cosas para que sea más sencillo. Porque lo que me gusta de un juego es que sí que tenga una cierta dificultad, que tengas la posibilidad de perder, pero que no vayas a perder sí o sí. Sí, que Así que tú empiezas diciendo, no voy a morir. No, perdona, es que si yo para eso no voy al cine. Esto no es juego. Entonces lo que hago es eso, ¿no? Yo lo modifico y ya incluso en la página web ya he puesto algunas ideas y si no las encuentro, encontré tips sobre cómo modificarlo de forma de que sea más sencillo para gente cobarde como yo. No, en el fondo, pues eso, es una experiencia más que una partida y a lo mejor el ganar no te importa tanto, pero no quieres estar dándote leches todo el rato contra el mismo muro, porque es que entonces, para eso me pongo a leer a Lovecraft, no me pongo a jugar con algo. Si yo voy a, para mí lo más importante del juego no es ni ganar ni perder, sino el trayecto, el camino que me lleva a lo que sea, ¿no? Pero que sea larguito, hombre, déjame jugar, déjame que mi personaje vaya creciendo un poquito, que visite Nueva York y que visite Shanghái de vez en cuando, ¿no? No me vayas a matar a la primera de cambio. Eso te iba a decir, que dé un pasito sin que le corten la Sea pierna. algo, ¿no? Vamos a pasar al último juego de la lista que tenemos, que es Leyendas de Andor. Leyendas de Andor, ese te lo dejo a ti. Lo vamos a mirar, es del 2012, ah, pues bien, bastante ya en mayor set también. Un 7,4 le dieron, creo que está demasiado para mí. Ahora ya tú me dices tu opinión. Comenta un poquito de. Bueno, pues Leyendas de Andor básicamente es. Parece, es un juego que parece rolero, pero en realidad es un tower defense. Es un defiende el castillo y realiza misiones a lo largo de lo que es la partida. Tú tienes una serie de héroes, esos héroes, pues como siempre, tienen dos características, la voluntad y la fuerza, y una habilidad. Entonces, digamos, tú tienes un contador de la leyenda que va subiendo, pues o bien cuando todos hacen su turno, o bien cuando vas matando a los monstruos. Cuando llega a determinados sitios, pues tú destapas una carta y esa carta pues te va diciendo, ahora se introducen enemigos, ahora tienes que ir para allá, ahora tienes que salvar tal cosa, ahora entra tal personaje. Eso no es mala idea, fíjate, no es mala idea. Por eso digo, por ahí yo creo que lo hace bien. Es decir, como sistema, digamos, narrativo, chapó, básicamente porque ya te da un guión. ¿Cuál es el problema? Que digamos, el juego, la mecánica o el enfoque, lo mismo no es, no es tan rolero como parece. Entonces, a mí yo cuando lo jugué, me dio la sensación de que era como un Ghost Stories con narratividad. O sea, un Ghost Stories con historia, nunca mejor dicho. Entonces, tú estás. El mapa tiene áreas donde vas. Por las que se van moviendo. Cada área tiene una flechita que es para indicar por dónde van a ir los monstruos. Y todas las flechas al final te llevan hacia el castillo, con lo cual tú tienes, como decía, tienes que proteger el castillo por un lado y realizar las subtareas o las submisiones por otro. Que normalmente, pues eso, pues suele ser ir a recoger no sé qué cosa, ir a salvar a no sé qué tío, ir a matar a no sé qué otro tío. Y además es que la dificultad es, dentro de que es difícil, pasa un poco como lo que tú decías con el Eldritch. Dentro de que es difícil, no es imposible, pero es un nivel de dificultad tan, tan, tan ajustado. Que otra vez volvemos a lo que hablábamos sobre el Mistfall. Tienes que jugar a lo que te dice el juego. Y el juego te dice, o te hace ver, o te muestra que hay cosas que tienes que tener sí o sí. Hay cosas que tienes que hacer de forma impepinable. Es decir, tienes que tochear, tienes que comprar, estar cerca de las zonas de mercado para comprar determinados objetos a los héroes, porque sin esos es que es imposible. O sea, no puedes pasarte las leyendas, por ejemplo, o yo no lo concibo. Sin el casco. El casco que te da una determinada habilidad o una tal que es que cuenta los resultados dobles se suman, si no recuerdo mal. A mí me da la sensación de poca frescura, porque al principio vale, va bien, ¿no? Pero cuando ya vas a jugar la misma partida 3 o 4 veces para seguir intentando Claro. y hacer lo mismo, es un poco como la película esta del Día de la Marmota. Sí. Intentas hacer las cosas, uy, esta vez fallé, voy a ligarme a la chica, uy, dije tal palabra, no tenía que haberlo hecho y empiezo desde el principio otra vez. Desde luego la rejugabilidad no es infinita. Lo que pasa que la rejugabilidad yo creo que viene más por la dificultad de pasarte la misión que realmente por la cantidad de misiones. Que también es cierto que tal y como está hecho el juego, pues a ti te ofrece un entorno que es el reino de Andor y después, pues oye, ahí puedes darle tú, las cartas son las que le dan el sentido a las zonas, a los enemigos, a los movimientos y demás. Exactamente. Después el arte pues es impresionante. En eso no, yo creo que no hay discusión. Michael Menzel, además, que ha hecho unas ilustraciones preciosas. Pero ya os digo, exactamente. Para mí el principal problema es que hay cosas que tienes que hacer para resolver las misiones y que te hace ver que es una cosa, pero después cuando juegas te enseña otra. Entonces te queda la sensación como de esto podía haber sido, porque además, por ejemplo, los héroes no crecen a lo largo de la partida, cogen más fuerza, cogen más voluntad y algo de equipo, pero en el fondo son tiro un dado, tiro dos o tiro tres, o tiro un dado y después otro y después otro. Y es que son paritarios, eso sí. Si le das la vuelta, Sí, lo vi, ese es un detalle muy curioso y además todos los troqueles tú por tú. justo también, porque si fuera a decir que si tú eres hombre, tienes una serie de características que se mejoran, más fuerza, más algo. Y si eres mujer, pues tienes a lo mejor otras características, mayor percepción, por decirlo de alguna forma, algo que los diferenciara, pues sí lo vería bien. Pero eso de poner machos y hembras, uno delante y otro detrás, nada más que porque sí. No sé, no le veo No mucho sé, sentido. yo como los vi exactamente iguales, porque además otra cosa curiosa es que en solitario, claro, el manejo del personaje es tan sencillo como, creo recordar que hay varias acciones que puedes hacer, mover de forma, digamos, con coste. El juego se desarrolla a lo largo de varios días, por así decirlo, y el día tiene varias horas, y entonces tú en función de las acciones que vayas haciendo vas gastando horas. Eso es. Sí, está bueno. Eso es. Y entonces, claro, la cantidad de acciones que puedes hacer con el héroe es muy pequeña. No hay cartas, no hay combos, no hay cosas especiales. Es decir, me muevo y me pego, me muevo y me pego, me muevo y recojo algo. Con lo cual puedes, en solitario puedes jugar con los cuatro héroes, pero vamos, con una mano atada a la espalda. No, Sí. no tienes más que, volvemos otra vez a lo mismo, hacer determinadas cosas con determinados héroes. O sea, sabes que hay héroes que, por ejemplo, no se pueden pegar. Sabes que hay héroes que los vas a necesitar para explorar, porque tienen muy poca fuerza y entonces lo que necesitas es que alguien vaya dando vueltas por medio reino buscando cosas que posiblemente te surjan. Hay héroes que sabes que tienes que subirles mucho la fuerza para que, o la voluntad, para que tiren más dados. Tienes que hacer cosas muy concretas. Entonces, dentro de esa ambientación, de esa narratividad que intenta construir, flaquea por el otro lado. Y te deja una sensación como de algo que pudo ser y no fue. Claro, porque es que además es un juego que, además de ser repetitivo y de ser muy difícil, el problema que tiene es que en este caso el azar va en contra de él. Porque, por ejemplo, muchas veces tú para encontrar algo, es lo que tú acabas de decir, tienes que explorar y tienes que darle la vuelta a unas fichitas que están colocadas al azar. Si esa fichita que tú has explorado y que has visto al azar y tal, le das la vuelta y no es la adecuada, has perdido la partida. Sí, no, o tiempo, Simplemente, sí, no, simplemente. has perdido tiempo y ese tiempo es perder la Sí, partida, y vaya. es oro, ese tiempo en ese momento, ese turno concreto, es oro. Entonces, que vale, no depende de ti. Y si no depende de ti o de tu personaje en concreto, a mí ese tipo de frustración no me gusta y yo al final lo he acabado arruinando el juego. Y como no he encontrado forma de modificarlo de una manera que sea atractiva para mí, pues al final lo he dejado de lado. Eso me ha pasado. Sí, yo te digo, es una pena porque creo que la parte de las leyendas está muy currada y el Eso tema sí. de las misiones sí, pero no sé, echo de menos, tal vez a lo mejor, a ver, o sea, entiendo a lo mejor por qué lo han hecho así, porque es una forma muy accesible, muy fácil de mover el juego, ya sea en solitario o con más jugadores, simplemente tú tienes, le pones a los enemigos en el tablero, lo mueves y ya está, y te preocupas de que no lleguen al castillo y tú vas a hacer tus misiones. Pero si hubiese tenido otro enfoque un poco más ambicioso, no mucho más ambicioso, pero un poco más ambicioso, hubiese potenciado más, hubiese tomado como base el tema de las leyendas y le hubiese salido algo mucho mejor. Que iba a decir que decepcionó o que decepciona menos a la gente, pero bueno, oye, hay a quien le gusta y oye, ahí queda. A mí. Otra cosa que también en parte tiene su opinión, ¿no? El nombre de los bichos, el nombre de los monstruos. Cuando es, claro, uno es un troll, el otro es un gnomo, el otro es no sé qué, ya está, ¿para qué le pones esos nombres tan raros? Sí, además Pero es. Hay nombres que creo que son como traslaciones de los anglicismos, porque uno es algo así como Wardrak, que si lo traduces al inglés viene a ser algo así, o piensas que puede ser algo así como dragón de guerra, o algo así, que bueno, tiene pinta de dragón de guerra, pero tampoco me jugaría lo que yo. pasa es que el dragón de guerra está registrado, no puedes No utilizarlo. lo sé, no lo sé, desde luego. Tontería esa. O troll, la palabra troll, no lo puedes utilizar. Tienes que ponerle Croctric. No lo sé, no lo sé. De todas formas, bueno, el juego tiene más expansiones, que supongo que serán más leyendas y algunos personajes más, Así son. y creo que han sacado una y van a sacar otra. Lo curioso también del juego es que en la página web, por ejemplo, hay gente que ha creado leyendas, y leyendas entre comillas adultas, que fue una de las últimas que vi por ahí por la BSK, digamos, con un contenido más adulto dentro de lo que es el juego en su sencillez de mecánicas. Pues bueno, vamos a darle, digamos, el trasfondo por otro lado. Y ¿Y qué consigues con eso si no puedes pues hacer no lo cosas? sé, yo no leí más. Estaba más ocupado intentando que el dragón de guerra no llegase al castillo que en Entiendo. hacer la. Que en hacer la misión. Demasiado encorsetado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, yo creo que ahí. O sea, si los enemigos hubiesen tenido más libertad, yo creo que hubiese ganado, hubiesen surgido. Y tú también, es decir, que yo diga de repente, pues ahora me voy a una posada y aquí me pego una semana. Pues tranquilo, ¿por qué tienes que ir corriendo a evitar que no sé quién haga no sé qué? Que puede ser, pero hacerlo de distintas formas. Sí, No, y además hacerlo de una el. manera concreta y ya está, y solo es de esa manera, y teniendo una hierba concreta que está en no sé dónde, que tú no sabes ni siquiera dónde está, sino que tienes que irle dando vueltas a fichitas. Tienes que ir de correrías por ahí. Desde luego, el tema del tempo como parte del factor de dificultad frustra mucho. Y el hecho de que, evidentemente, pues estos juegos, si es un mata-mata, te quita, digamos, los incentivos. Pero es que aquí el matar más de la cuenta hace que se dispare el final muy rápido. Con lo Es cual, verdad, no me acordaba de eso, es verdad, pues peor todavía. sea, ya no es cuestión de que tengas que hacer determinadas cosas con determinados héroes para, pues eso, para subirlos a determinado nivel y configurarlos de determinada forma, sino que por encima tienes que matar a solo determinados bichos, porque si matas de más, se dispara el final, y si matas de menos, no llegas porque te comen en el castillo. Exacto, entonces, bueno, en principio parece una buena idea. No es mala idea en principio. Pero por otra parte, no tienen lógica ninguna. Esto Sí. de que por cuanto más mates, más rápido se acerca al final. Qué tontería. Sí, no lo sé, no lo sé. Supongo que ahí salió la vena más mecánica que temática y Exacto. tiraron por la vía fácil, que bueno, ajustemos la dificultad por aquí, subiendo el tiempo el tempo de la partida más rápidamente y ya está. Yo desde luego, que decir, dentro de que el juego plantea las cosas a un nivel determinado, más básico que otros de los que hemos hablado, pues el Myth, el Imperial, Assault, el Pathfinder, Rumban y demás, que decir, el juego es lo que es, si juegas a lo que juega el juego, pues bueno, puedes estar satisfecho, a lo mejor no convencido, pero sí satisfecho. Pero desde luego tiene muy buenas ideas que si se hubiesen desarrollado de otra forma, hubiesen aprovechado el potencial. Bueno. Yo echo de menos sobre todo en este juego la libertad, más Yo fíjate, una de las cosas que le pondría, dentro de que es un juego que, pues eso, va por leyendas, por capítulos y demás, yo haría que el juego no fuese persistente. Es decir, que si a mí lo que comentamos antes, si el castillo me lo han destrozado, pues empiezo la siguiente leyenda con el castillo destrozado. Si me han quemado el pozo de tal, empiezo con el pozo quemado. Que a lo mejor hubiesen sido más tokens y más rollos, pero ya me da la sensación de que la cosa va cambiando, de que no es siempre los mismos sitios de referencia que voy a tomar yo para desarrollar mi estrategia, porque sé que el pozo siempre está allí, que el mercader siempre está allí y demás. Pues mismamente, por ejemplo, mercaderes que se hubiesen movido, sitios que se hubiesen inundado con la riada y demás, que a veces esas cosas te las pone con las cartas estas de destino o algo así, creo que le llama, pero bueno, que son simples textos, pero no perviven de una partida a otra, con lo cual yo me enfrento siempre al mismo escena en el mismo escenario. Así, a lo que tú dices, a misiones de ir para acá, ir para allá, mirar 8.000 fichas y no mirar 8.000 fichas. Entonces, va perdiendo alicientes. A medida que lo juegas, la dificultad es la misma y los alicientes pues van siendo menores y mucho más aún si no ganas. Pero bueno. y por eso al final acaba en el fondo del lago. De la esa, pero no de la hoguera, ¿no? Bueno, de la hoguera, es que a mí no me gusta nunca defenderme en los juegos. Tú los Pero bueno, a mí me gusta. lo Ni los castigas. presto, ni los regalo, ni nada de eso. Los castigas al rincón, pero no. Sí, al rincón, pero lo sigo teniendo. ¿Lo recuperarías algún día? De esto que imagínate que tienes. Puede que sí, puede Oye, que sí. No digo que no. como la película esta que de pronto le entra un ataque de amnesia. Imagínate que tuvieses que volver a jugar a todos los juegos. Bueno, yo creo que seguro que el Alzheimer me lo quitaría de raíz, ¿no? Porque tener que aprender todas las reglas de todos los juegos, agárrate, no te quedará. Bueno, pues esta ha sido la lista de juegos. Yo creo que hemos hecho un repaso más o menos exhaustivo y variado de este tema de los juegos de mesa roleros. Y bueno, vamos ahora con la sección en el radar. Y bueno, ya estamos aquí en la parte final de este, en tu mesa y en la mía, de juegos de mesa roleros, en el que vamos a hablar de juegos que tenemos en el radar o que nos encantaría conseguir. No sé tu lista, Frito, pero el primero de la mía es Shadows of Malice, que es un juego, dentro de lo que son este tipo de juegos de mesa más o menos roleros, a mí me atrae mucho por varias cosas. La primera, tiene un terreno así modular, es bastante abstracto, eso es cierto, por lo que tengo visto en imágenes, en el reglamento y tal, pero tiene una cosa muy curiosa que es que genera los enemigos al azar. ¿Al azar qué quiere decir? Si no recuerdo mal, tienes como varios mazos de características del enemigo, entonces tú lo sacas y te puede salir, por ejemplo, te puede salir, pues yo que sé, un sapo asesino del infierno que dispara hielo por la boca, cosas así raras. Entonces, Este aspecto de generar enemigos al azar con características al azar, la verdad es que yo lo veo bastante variado. Eso me recuerda al Munch. Sí, algo así. Algo así, pero con tablero. Además, a ese Ya. nivel de no tan alocado, pero debe rayar por ahí, por ahí, por ahí. Hombre, si me estás diciendo un sapo de las tinieblas que dispara. Claro, pero todo, claro, todo eso generado, digamos, al azar, que si tú a priori no sabes contra quién te Claro. enfrentas y de pronto, pues eso. Eso suena bien. Y lo único que este también salió por Kickstarter, si no recuerdo mal, y ahora está un poquito difícil de conseguir, incluso en tienda. Pero la verdad es que es un juego muy centrado también en los encuentros, con un poco de crecimiento de personaje y tal, pero bastante chulo por ahí. Otro de los que tengo yo en el radar es el. Estoy viéndolo un poquito, ¿no? Aquí en la bestia y tal, y gráficamente. Sí, no, no, ya te digo yo que gráficamente no te va a convencer. Yo como por los Nada, pues ojos, entonces ¿sabes? nada. Este descártalo, descártalo de tu lista. Sí. Ya te digo yo que, por eso te decía que no es, gráficamente no es como me ha traído por otras de sus características. Sí. Lo dijiste bien, eso de que era extracto. Sí, Sí, muy, sí, muy sí. abstracto. Otro de los que está en la lista es Shadows of Brimstone. Un juego, pues si no recuerdo mal, pues eso, relacionado a vaqueros primigenios y cosas y demás. Un juego que tuvo un hype enorme, o sea, radales, la gente se lo compró cajas de 100 pavos. Ay, no diga Bueno, hype, no diga revuelo. hype, por favor, no, hype, no. Revuelo, pues tuvo un revuelo enorme. Ay, Expectación, eso, expectación, expectación. hype, no, por favor. Tuvo una expectación enorme, la gente se lo compró por las miniaturas, entre otras cosas, la gente se acordó de los diseñadores porque tenían que montar las miniaturas y la verdad es que a mí lo que me atrae, por lo que he visto, hay gente que destaca el tema de que el crecimiento del personaje es brutal. ¿Brutal en qué sentido? Tú juegas una partida y como un videojuego después subes, digamos, al pueblo. A la superficie, compras equipo, compras habilidades, compras tal y vuelves a bajar. Bueno, como Dios. Sí, algo así, pero más a la bestia, porque claro, lo que pone alguna gente es que hay veces que engorilas tanto a tu personaje, lo supervitaminas tanto, que lo mismo te mata un super monstruo de una sola tirada o tiras 25 dados y no hay forma de que saques un acierto. Entonces, por el otro lado, el problema, según parece, es que es un festival de dados. Entonces ahí ya uno se echa un Pero poquito para no atrás. tienes manera de digamos, de alguna forma de compensar el azar. Por lo que tengo leído, no. Nada más que haciendo que tu personaje crezca de tal manera que puedas tirar muchos dados, entonces aumente tus posibilidades de éxito. Pero no es un juego de pensar, sino de actuar, hablando en plata. Entonces, bueno. Juego atractivo a nivel visual, juego atractivo a nivel de miniaturas, juego atractivo a nivel de personajes, de campañas que tiene, un poco de arco narrativo y demás. Está ahí, si se pone a tiro, cosa que dudo a un precio más o menos razonable, pues bueno, lo mismo nos animamos a probarlo. Complicado, Está, está, está complicado. carito, carito, Y carito. otro juego que tengo en el radar, que supongo que a lo mejor a ti te suena, es Magic Realm. Un clasicazo del año 70 y pico, finales de 9 o algo así, de la extinta Avalon Hill. Lo que podría ser o decirse como el culmen de los juegos de mesa roleros, lo tenía. Y aquí dice incluso que autopublicado Ya. ¿Sí? inicialmente. Pues mira, ya. Sí. Eso sí, el que tenga. Lo puedes encontrar básicamente por Sí, Print ese es el tema. Yo este lo tengo en el radar por varias cosas. Primero, tiene un sistema de encuentros muy chulo. Tiene un sistema de combate también muy chulo. Tiene una especie como de matriz. Entonces, en ese sentido me recuerda un poco a los juegos de rol estos que tenían un sistema de momentos de reacción. Entonces, tú no tenías que. El momento de reacción de las cosas indicaba el orden en que se iban resolviendo. Entonces, este sistema de combate que tiene el juego va más o menos por ahí. Tú le pegas y entonces se te agota una cosa que hace que las acciones de ese objeto vayan más tarde en la siguiente reacción y tal, igual. Un sistema un poco lioso al principio, pero muy curioso. O sea, yo creo que ahí lo resolvieron bastante bien. El tema de los encuentros, el tema del mapa que cambia, el que tengas que anotar las acciones, que están tan de juego de rol antiguo, que te deja un poco planchado, el que puedas llevar aliados, por ejemplo, que eso es una cosa que, bueno, en los juegos así de mesa roleros actuales queda como un poco descolgado, ¿no? Aquí pues puedes ser el líder, puedes seguir a un líder, puedes contratar a gente. El problema de este es lo que os decía, el año es un juego del año de finales de los 70. En copias físicas es casi imposible, cuesta una pasta gansa, pero hay un rediseño en Print and Play muy chulo que está en BGG, que lo hizo el mismo tipo que ha hecho ahora los últimos juegos de Eklund, el Neandertal y el Greenland, un tal Karim no sé qué. El problema de ese Print and Play es que tiene un montonazo de componentes, pero puf, yo he estado tentado más de una vez, lo he imprimido, tengo ahí el taco de hojas en color y puede que algún día me ponga, pero Imagínate. es un juego. Pero mira, por lo Sí, menos ya no tienes lo que es imprimido. la La primera parte Ahora quedan está. las 28 siguientes. Pero es un juego que a mí todo lo que leo en las reglas me aporta muchas de las sensaciones del juego de rol, esa narratividad, ese espacio cambiante, esos viajes de un sitio a otro, esos encuentros de determinada manera, no sé. Tiene muchas cosas muy atractivas. Evidentemente es un juego de su época, es otra forma de jugar, otros conceptos, otro enfoque y eso se nota. Pero es cierto que yo siempre lo he dicho muchas veces, es de este tipo de juegos que si alguien se atreviese a sacar una edición ahora nueva, remozada, aunque se fuese gráficamente, porque además las reglas han ido pasando por versiones y el juego se publicó en su momento, pero los aficionados han seguido sacando reglamentos nuevos, reescritos, reestructurados, con lo cual, pues oye, se ha ido haciendo un trabajo de comunidad de fans por detrás, o sea, el juego sigue vivo. Se lo puedes jugar incluso online, con lo cual. Sí, pero como con cuál será. Con Vassal y con Realm Speak, creo que recordar, que es otro módulo parecido. No es, Vassal es solo para juegos de mesa y Realm Speak que es para una mezcla, pero se puede jugar. Ah, El vale. tema es ese, que el manual es bastante grande, 20, bueno, más de 20 y pico páginas, el sistema de combate es un poco lioso, hay muchas acciones de estas típicas de, pues eso, de saquear cosas, de mirar, de buscar, tal, tablas, más tablas y más tablas. Entonces, bueno, juego de otra época, planteamiento de otra época, pero a mí me resulta atractivo, porque es muy distinto. Exacto. Sí, que podría, vamos, que estaría pidiendo a Sí, gritos sí. una reedición. Es una de esas cosas que dices, bueno, alguien lo hizo, se atrevió a sacarlo. El que lo juega y lo conoce y lo domina le encanta, pero no han conseguido transmitirte ese conocimiento, esas ganas por jugarlo. Y para mí es una pena. Habrá quien diga, bueno, es un juego muy antiguo, muy tal, muy pesado. Pues chico, como ahora no se hace nada similar y muchas de las cosas que salen son muy parecidas, pues para algo diferente que hay, por lo menos que lo puedan reeditar. Una cosa que veo es que va de 1 Sí, a claro, 16 es que jugadores. es, iba a decir, es como una partida rara, entonces ahí pueden meter todos los personajes que te quepan. Mientras que no llenes el mapa, todos los que te quepan. Entonces, pues bueno, eso sí que era escalar y no los juegos de ahora. Sí, ya veo. Bueno, Qué el pesadilla. último juego que tengo yo en el radar es el Super Fantasy. Es un juego muy sencillote, es más mazmorrero que rolero. Pero, y además de hecho tiene muy poca narratividad, pero sí tiene un sistema de crecimiento del personaje muy chulo, además de como de potenciación, ¿no? Que es lo que me ha atraído a mí de este juego. Vas recargando, vas subiendo las habilidades, cuando llegan a un tope, digamos que tienes como una especie de poder especial, y entonces vas matando, pues, desarrollas cosas más importantes o más influyentes en la partida. Un juego muy ligerito, que además salió en español, creo recordar, por Asylum Games. Y ahora por ahí pues ya lo estaban saldando o vendiendo baratito en el mercadillo. Así que bueno, si alguna vez se pone a tiro, pues intentaré conseguirlo. No es el juego más rolero del mundo. Vale la Bueno, pena. por lo menos para probarlo. De esos juegos que dicen, bueno, me lo encuentro a 20 euros, pues todavía me arriesgo. No es un Magic Realm que tienes que pagar 180 por una copia que huele a humedad ahí que, que no lo han abierto en años. En fin. Y vamos a ir a la pregunta del millón para finalizar ya esta sección, Adelante. que es juegos de rol que creemos que merecen un juego de mesa. Te dejo comenzar a ti, Frito. Así que... Bueno, pues yo te comentaba antes, fuera de micro, digamos, que noto cierta carencia en cuanto a juegos de que no sean wargames y que estén ambientados en guerras actuales, con equipo actual. Bueno, teníamos por un lado el Comandos de Guerra. El Comandos de Guerra era un juego que no es actual, digamos que era de la Segunda Guerra Mundial, donde se basaba, pero que fácilmente se puede trasladar ahora también. Y que creo que sería un buen juego, o una buena manera para comenzar una serie de juegos que utilizaran el equipo moderno en juegos roleros o juegos de mesa que pudieran de alguna forma utilizar todos esos sistemas que tenemos ahora, ¿no? Misiles, aviones, supersónicos, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas, ¿no? Que sería muy interesante. Estamos muy, casi siempre, en casi todos los juegos de mesa, se van hacia la Medieval, fantasía sí. medieval. Entonces, bueno, pues no estaría nada mal que hubiera Sí, algo desde así, ¿no? luego conflictos Sí, más mira, actuales hay de algún sobra, ahí, ejemplo. o sea. Más actuales, sí. Y que fueran una forma más, no tanto pensando en la estrategia, que tal vez de ahí hay algún ejemplo, en Wargames y tal, sino que fuera más hacia la parte táctica, hacia las luchas de pequeños escuadrones, de comandos incluso, que fueran tras las líneas enemigas o que tuvieran que hacer misiones de sabotaje, etcétera, y que sirvieran para echarte una buena partidita así en un jueguito de mesa. Fíjate, hablando ahora, bueno, este Comandos de Guerra, creo recordar que escuché hablar sobre él en la Colina de Avalon, el podcast de Paco Gurney de Días de Juego y CJ Navas, cuando trajeron a su experto en rol y comentó esto, que el Comandos de Guerra era un juego de rol con muchísimo recorrido, con una comunidad ingente, con un tío que publicaba su propia revista con artículos de su juego, con un manual enorme, pero que seguía vivo. Que decían, Así. pues, quiero recordar que el tío lo autopublica. Con lo cual, Sí, sí, trasfondo sí, sí. tienes de sobra. Pero escuchándote hablar de esto me recordaba un poco, te lo comentaba también fuera de micro, al juego Ambush, que es un juego también de, pues eso, del 80 y pico, un juego de comandos de Sí. la Segunda Guerra Mundial en distintas ambientaciones, con misiones, un juego narrativo por párrafos, en el que, bueno, tú tienes tu hoja de tropas y cada uno de los soldados tiene sus características propias únicas, su equipo, sus acciones varias y demás. Y además es especial para solitario. Me recordaba un poquito a cosas de ese estilo. También pensando a lo mejor un poco Sí. en Combat Commander y tal, ese tipo de mecánicas o de esquemas. No sé. Fíjate que creo que había un proyecto por ahí para hacer el Call of Duty. Creo que lo iban a hacer en juego de mesa y que iba a ser en plan táctico también, etcétera. Pero Sí, ahí se sí. quedó. Solo está el anuncio. Incluso en la BGG, si tú lo pones, te sale, pero no tiene ni imagen, No lo sé, lo que creo. pasa que las adaptaciones de videojuegos últimamente van, por lo menos en mesa, van por una senda muy, muy rara para mi gusto. Sobre todo me imagino que será Sí, por temas de una marketing, licencia es cara. Pero bueno, a mí lo que me sorprendió del Commander de Guerra este, por lo que comentaban en la colina, es que el detalle era casi enfermizo, o sea, que tenía todo el equipo, todas las armas, todo, o sea, que podías... pero Sí, es no, asequible, es enfermizo en el entendible sentido el detalle. de detallista, o sea, de darle importancia a otras cosas que no, que otros juegos de rol no se le han dado. O sea, el definirte, pues, el rango, el tipo de bala, lo que tienes que cargar y tal, que pues en otros juegos es simplemente tienes un arco, tienes una flecha, tira de la cuerda y dispara. Y aparte te voy a decir que también, como es un juego que al final se basa en un hecho histórico, muy interesante el trasfondo histórico que te coloca. Si te pone un trasfondo histórico muy interesante también, que te permite jugar en cualquiera de los bandos también, ojo, ¿eh? Porque normalmente en los juegos siempre suelen ir con el bando de los yanquis y ya está. Olvídate. Pero aquí puedes jugar en cualquiera de los bandos y sin ningún problema. Pues eso sería muy interesante. que se pudiera implementar también en un juego de Bueno, mesa. pues ahí apuntado por si alguien tiene algo de dinero y no tiene en qué invertirlo, Comandos de Guerra, el juego de mesa. Yo voy a sugerir uno, sobre todo porque me marcó mucho en mis inicios roleros y iba a decir casi en mi infancia, pero no tanto, que es Stormbringer. A mí Elric fue un personaje que en su momento me marcó mucho. Yo a Stormbringer jugué pues desde los 12, 13 años hasta casi los 20 sin parar, inventaba, modificaba historias, copiaba ilustraciones, mapas, lo que sea, y siendo el tipo, y después, bueno, ya a posteriori leía a Michael Moorcock todas las historias que tiene sobre el trasfondo de Elric, sus precursores, historias previas y demás, y mi problema con eso es que yo creo que si sacasen un juego de mesa de este estilo, tendría que ser muy, muy, muy, muy centrado en Elric, porque la historia de Elric en el fondo es muy, muy muy unipersonal, vamos a decirlo así. Hay actores secundarios, hay traidores, hay malos, hay buenos, pero todo gira demasiado en torno a Elric, que es un personaje muy, muy carismático. Entonces, no sé muy bien cómo caería eso ahí en un juego de mesa, porque viendo las últimas adaptaciones de videojuegos y de novelas, como por ejemplo comentabas antes un poco de Witcher, Sí. de Geralt de Rivia, pues claro, uno lee, como siempre, lees el libro, ves, juegas al videojuego, te parece otra cosa muy distinta a lo que desarrolla el libro y dices, ¡buah! ¿Y cómo lo van a hacer en el juego de mesa? Y pues el juego de mesa, pues bueno. No, pues te diré que en ese ejemplo precisamente de Witcher, está bastante bien traído el juego de mesa, ¿eh? No, la verdad es que me ha sorprendido. De hecho, yo no esperaba mucho de él. Y sí, Pero tiene fíjate que, razón. por ejemplo, Geralt tiene más personajes y además personajes muy, muy, Claro, mucho eso mejor sí. defi no mucho Eso mejor sí, definidos, sí. sino más amplios, con más margen, digamos, para improvisar y tal, mientras Sí. que Elric son 8 libros, no sé cuántos relatos, Claro. pero es Elric. Mira, a ti lo que te pasa con el Elric es lo que le pasa a los juegos de mesa dedicados o a cualquier juego dedicado a Conan. Es un poco así, ¿no? Conan es tan carismático y es tan único que ¿cómo vas a hacer un juego de Conan si no es solitario? Para que Claro. tú seas Conan. Si no, no hay otra. Es casi un poco Sí, eso lo que me pues quieres decir, ¿no? exactamente. La esclava. Además, está pensando si había juegos de rol de Conan. Ya no. Por además, yo soy. Ahora mismo tengo. No te digo más que tengo el micro apoyado en uno de los tomos de estos de lujo de las de los relatos de Conan. O sea que. Estoy profanando el volumen, pero bueno. Pero es más que nada porque es un juego de rol al que, ya te digo, yo en su momento jugué muchísimo, después ya me pasé casi exclusivamente a RuneQuest, toqué un poco de vampiro, pero Elric fue lo que me despertó el gusanillo por los juegos de rol. Y llegas al punto al que tú decías de no me gusta el juego, pues lo modifico, porque ya que lo he pagado, a mí lo que me importa es jugar, Claro. si es más o menos preciso, pues nada. Entonces acabas inventándote todo de arriba abajo, dentro de lo que es el trasfondo un poco más o menos apasionante de los reinos jóvenes, Melniboné y demás. Pero bueno, te daba margen, es lo que tiene el rol. Iba a decir casi libertad infinita, pero poco más, poco menos. Casi, casi, casi. No sé si tienes algún juego de rol más que quieras ahí que se haga realidad en la mesa. El culto. No. Oh, ¿te imaginas Fíjate hacer que yo algo pensaba de que culto? uno de las temáticas que se da poco en mesa y mucho en los juegos de rol y ha tenido mucho tirón es el tema del ciberpunk, que es algo Ah, sí. que en BSK había un chico, no me acuerdo cómo se llama, Froilán o algo así, que sacó un juego que se llamaba Zaibatsu y en Print and Play sacó una segunda, otra versión para jugar en solitario que tocaba el tema del ciberpunk, pero es algo que en estos juegos de mesa roleros no se ha tocado mucho, es un género muy, muy por explotar, sin embargo en el rol, pues juegos de ciberpunk han pegado, vamos, Sí, como sí, no sí, está sí, sí, escrito. sí. De hecho, bueno, Sí, no, no, no, claro, Ciberpunk por eso digo, empezando por el propio Cyberpunk, pero que es un es arte el y propio. además es una temática, vamos, muy viva. Sí, totalmente. Y sin embargo, sí, lo que tú dices es correcto, no, no, no sé, no sabes. Y debería, y tienes razón. En fin, bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Primero, pues agradecerte, Frito, pues el que hayas aceptado la invitación, que te hayas prestado a esto. Nada, nada, al revés, darte las gracias a ti por haberme invitado. Y Ha sido un gustazo, la verdad. bueno, y entonces aquí lo dejamos. Hasta aquí nos despedimos. Muy bien, pues hasta la próxima, espero que sea Hasta pronto. luego. Bueno, y ya estamos en este Desencadenados que hoy trata, tal y como os comentaba en la introducción, de Android Netrunner, ese juego de hackers y corporaciones, de facciones dentro de cada bando, asimétrico, con kilos y kilos de jerga que te meten en el tema a saco. ¿Cómo llegué yo a este Android Netrunner? Pues yo hace, no, bueno, cuando era joven, vamos a decirlo así, leía un montón de ciencia ficción de la biblioteca de mi padre. Tenía todos los clásicos Asimov, Silver, Stanislav Lem, etcétera, etcétera. Y entre todos aquellos libros de lomo blanco había uno que era completamente negro con una ilustración muy rara en la portada y en su lomo ponía Neuromante. Claro, yo le preguntaba a mi padre de qué iba eso de Neuromante. Lo ojeé por encima y él lo había leído hace eones y no me supo decir nada. Entonces, bueno, siendo un clásico y confiando en el criterio de mi padre que lo había puesto en aquella estantería, pues me puse a leerlo. Y la verdad es que descubrí un libro increíble. Es un libro de William Gibson, de los 70, finales de los 70, si no recuerdo mal, que trata, pues bueno, como siempre, un antihéroe. Estás estructurado en dos partes, entonces es un antihéroe que al principio tiene que investigar un caso y ese caso le lleva a algo más grande que le supera, ¿no? Se mezclan por medio pues grandes corporaciones, individuos con intereses encontrados y etcétera, etcétera. Es un libro que en su momento pues introdujo muchos de las claves del género cyberpunk y de hecho creo recordar que fue el precursor en este tema. Yo tengo que reconocer que la primera parte, como decía, está estructurada en dos. La primera parte se me hace muy lenta porque tiene una atmósfera, intenta, digamos, describir y desarrollar toda la atmósfera así de como de detective, de muy sórdida y muy oscura y demás. Y mete las drogas por medio, bares, lugares poco recomendables, etcétera. Y entonces esa parte se me hizo muy, muy lenta. Y sin embargo, después, cuando ya empieza la acción a posteriori, pues claro, ya empieza a meterte jerga, empieza a hablarte de hielos, de incursiones, de corporaciones, de consolas, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya se te empieza a iluminar las cosas, porque claro, de aquella, hablamos de los 90, pues Internet empezaba a despegar ya en serio en las casas, empezaban a hablarse de hackers, de Usenet y todo ese rollo. Y cuando yo lo leí, pues bueno, eso fue como echar nitroglicerina a una bomba. Para mí es un clásico. He de reconocer eso, que se te puede hacer duro por tramos, pero para mí sin duda es un clásico. Yo a raíz de eso no había leído nada de William Gibson y terminé leyéndome toda la serie de libros y relatos que tiene William Gibson relacionados con varios de los personajes que aparecen. Pues Mona Lisa acelerada, la Midori, creo recuerdo que se llama, la Luz, no sé qué. Y demás. Son todos relatos de personajes que no son principales en la trama de Neuromante, pero sí aparecen por detrás y él los va desarrollando y va desarrollando ese trasfondo y esa parte, ese, sí, el trasfondo, esa parte trasera, digamos, esos personajes todos secundarios de Neuromante. Y claro, pues como siempre aquí investigando y saltando de un sitio a otro, yo me puse a investigar en qué, si Neuromante era efectivamente una referencia, qué otras obras había influenciado. Yo de aquella, pues como ya os comenté en el programa anterior, soy un gran amante de la cultura japonesa y del tema del manga y el cómic en general. Y uno de los autores que mencionaba como que fueron influenciados por este Neuromante fue Masamune Shirow, creador entre otros de Appleseed, del que yo pues me había quedado flipado con esa historia de los mechas, ese despliegue tecnológico, esos dibujos tan detallados. Y lo siguiente que encontré en su lista, que estaba realmente influenciado por Neuromante como tal, y él lo cita en la propia obra, es Ghost in the Shell, el cómic. que creo recordar que es algo así como del 90 y pico, 92, 93, puede que un poco más tarde, del cual después sacaron la película que lo hizo aún más famoso, que hizo que influenciase a otras películas como por ejemplo Matrix. Sacaron la serie de televisión, sacaron una segunda parte del manga, sacaron más partes de la serie de televisión. Resumiendo un poco la trama, pues es una teniente, la teniente Motoko, que va detrás de un hacker. No recuerdo si utiliza el término hacker, pero bueno, un delincuente que se encarga de meterse en el ghost, en el alma, digamos, en el fantasma de la persona. Entonces hay personas que de aquella pues tienen partes cibernéticas o son medio cibos, entonces digamos que les controlan de aquella manera, introduciéndose en su ghost, en su alma, en su núcleo, digamos, que maneja eso. Y bueno, tiene un poco de acción, tiene también mucho de parte detectivesca, tiene un despliegue gráfico brutal y tiene un detalle casi enfermizo. O sea, él, Masamune Shirow, en muchas de las páginas, en los pies de página, pone notas de 6, 7, 8 líneas explicando el por qué son las cosas así, el por qué esto dispara hasta tal distancia. Te lo desgrana técnicamente para que veas que no se lo ha inventado, porque sí, que está ahí porque él considera que tiene una justificación técnica en muchos casos. Es un manga que para mí es un referente. La película me gusta un poco menos porque es más lenta, pero el manga a mí, desde luego, es uno de esos clásicos que tienes en la estantería y que no, bueno, lo puedes releer todo lo que quieras, que siempre te va a dar buenos ratos. La segunda parte ya flaquea un poco porque meten la ONU por medio y tal, pero bueno. Y la serie no me disgustó tanto, vi la primera temporada completa, son 20 y pico capítulos, son capítulos muy cortos, pero me gustó más a nivel artístico, por el diseño que tiene personajes, que por la trama, con el tema del titiritero y tal, bueno, y por los mechas esos que tienen ellos, que parecen como arañas, no me acuerdo nunca cómo se llaman, que se rebelan y tal. En fin, no voy a desvelaros más. Muy recomendable Ghost in the Shell en todas sus formas, pero digamos la forma primigenia, que fue lo que dio lugar Neuromante, que es el manga, especialmente recomendable. Y bueno, ya siguiendo con este tema de los 90, de las lecturas varias, porque claro, ya, como decía, internet empezaba a crecer en las casas, ya empezabas a tener modems de 56K, de 128K, en fin, en algunos especiales, algunos privilegiados, empezaba a aflorar el ADSL y todas esas cosas, el RDSI y tal. Y entonces todo el mundo estaba como loco con el tema de los hackers. Ya empezaban a salir muchas noticias. En Estados Unidos ya hubo en su momento repercusión de determinados eventos y caza de hackers que había, el famoso Kevin Mitnick y tal. Entonces, pues otra de las cosas que a las que me llevó esto fue a, o de las que venía, digamos, fue la película de Hackers. La película también del 95, protagonizada entre otras por Angelina Jolie, muy jovencita, que digamos daba un punto de vista muy peliculero de lo que debían ser los hackers en versión de Hollywood, pues casi tribus urbanas, chavales muy especiales en el colegio, que vivían muchos con la madre o el padre, rollos desestructurados, entonces montaban sus fiestas ahí, sus raves, y que al final pues terminaban como siempre entrando en el sitio donde no debían, que casualmente era una gran empresa, y luchando contra ella para liberar al mundo de su maldad y su tiranía. Iban como siempre, como ya sabéis, en patinetes y cosas así, y tecleaban mucho sin poner nada. Lo curioso de esta, bueno, la peli, pues bueno, regulera, vamos a decirlo así. Pero es curioso que a mí lo que más me llamó la atención en aquel momento fue que mencionaba Unix. Que yo en aquel momento estaba empezando a toquetear cosas con Linux, con Unix y demás. Muy, muy, muy verde que lo tenía. Pero lo mencionaban en aquella película y a mí me dejó loco. Porque claro, yo también estaba leyendo de aquella la revista Arroba, que comentaré más tarde, que mencionaba que tenía artículos de hacking y ya de hacking y tal. Y que mencionasen eso en un medio generalista. Y además con cierto sentido, ¿no? Que lo mencionen ahora, no lo mencionen así al azar o al tuntún, pues me sorprendió mucho. Y bueno, ya después de esto, pues uno se topa con Netrunner, con Android Netrunner a posteriori, el LCG por excelencia, por lo que decía, toda esa jerga, si por encima te gusta la informática, te gusta la jerga y te gusta el rollo hacker, pues toda esa jerga te atrae hacia un juego tremendamente temático, que además te deja esa sensación de que tienes que elaborar las cosas para ganar, que es más o menos lo que muchas revistas de hacking te decían, o muchos páginas de hacking te decían en aquel momento, que lo que te contaban sobre los hackers pues era muy bonito, teclear era muy bonito, pero después tenías que teclear con sentido, no era por real teclado y ya entrabas donde querías. Pues más o menos esto es lo que te da Netrunner, es esa sensación de que tienes que trabajarte las cosas para conseguir, en este caso, los servidores, las agendas y demás. Así que nada, bueno, yo es un juego que tuve, ya no lo tengo, lo probé, no me lo quedé porque no podía aguantar el ritmo, pero reconozco que es un juego, sin duda, vamos, un acierto como juego, como ha trasladado, yo creo que es el juego que mejor ha trasladado toda esta jerga informática, hacker y demás, a un juego de mesa, haciendo lo suyo propio. O sea, no, en Runner yo diría que es más tema que juego, pero traslada también el tema, que te quedas con él y te engancha completamente. Y hablando de quedarte, pues bueno, esto de jugar a Netrunner, lo que me llevó, como decía antes, fue a releer viejos números que tenía yo de la revista Arroba, una revista pues que compraba yo también pues allá por el 90 y pico, una revista un pelín alternativa, entre comillas, que la compraba principalmente porque tenía artículos sobre hacking, y de hecho sacaron un par de guías gordas que aún conservo por ahí, hablando pues de troyanos, de la primera vez que leía yo cosas sobre troyanos, incursiones, Telnet, el backup, el famoso programa para hacer el mal, por así decirlo. Era una revista que, aparte del tema de hacking, pues bueno, tenía después una idea así de subcultura y urbana y tal, que a mí la verdad es que me atraía bastante. Otra cosa curiosa es que tenía todo lo que comentaba en los artículos, lo traía en CD, porque claro, de aquella mucha gente no tenía internet, entonces si tú comentabas cosas sobre una página web y no podía verla, pues la gente no se compraba las revistas. Entonces tenía todas las páginas web que comentaba y todos los artículos que comentaba grabados en el, volcados en el CD y grabados, para que tú, a la vez que te leías la revista, pues pudieses toquetear y hacer cosas y demás. Yo de aquella, como digo, no tenía internet, no la tuve casi hasta el año 2000 en casa de forma fija. Con lo cual, pues imaginaos, estaba como loco con aquella revista que te prometía el oro y el moro. No te vendía la moto, pero sí, desde luego, te cautivaba. La forma de hablar que tenía, pues eso, de los hackers, de el Chaos Computer Club, Kevin Mitnick y toda esta gente, el Capitán Crunch y tal, pues era, vamos, desde luego, para conquistarte de arriba abajo. Y también me dio el Netrunner para leer más novelas sobre el tema de los hackers y grandes corporaciones y tal, y fui a dar con una novela muy interesante que se llama Snow Crash, un clásico entre los clásicos, publicado también en el 90 y pico, 92 aproximadamente, de Neil Stephenson, en el que, bueno, otra vez un chavalín que se dedica a hacker, a, bueno, a hacer de hacker en sus ratos libres, pero en realidad sirve pizza, si no recuerdo mal, pues le encargan algo, lo típico, un último encargo gordo antes de tal, retírate, dame el favor y demás, y como siempre pues se cruza con una gran compañía y se monta el lío. Es curioso porque este te lo lees y la verdad es que te deja una sensación de que puede ser una película increíble. Creo recordar que en algún momento se ha barajado el tema de hacer una película. Y tenía además mucha jerga hacker, también lo típico. Además, era como ver hackers hecho libro. Que si tengo los patines, que si voy para aquí, que si pego saltos y tal. No sé. Un libro muy chulo para mí, un libro muy fresco además, escrito de una manera muy, muy desenfadada, me da la impresión. Y también proponiendo un entorno pelín distópico dentro de lo que cabe, y un universo alternativo que le llama a él el metaverso y demás. En fin, muy, muy recomendable. Una pequeña locura de Neil Stephenson, muy recomendable. Y bueno, por último, lo que os voy a recomendar en este tema de los hackers, en grandes corporaciones y demás, es una serie, supongo que habrá muchas, pero de las pocas que he podido ver en el poco tiempo que tengo yo, que es Mr. Robot, una serie de hace muy poquito. A mediados de este año puede que, por lo que he visto en el tráiler, se estrenará la segunda temporada. La primera deben ser algo así como 10-12 capítulos. Y pues otra vez, de nuevo, un don nadie con un trabajo anodino, en una gran multinacional que en sus ratos libres, casi como Neo en esa primera parte de Matrix, hace de hacker y entonces intenta desenmascarar a un poderoso y termina metiéndose en líos porque hay alguien que le recluta, que le necesita para un plan superior y tal. A mí la verdad es que lo poco que he podido ver no la he terminado la primera temporada, por suerte o por desgracia, porque ya empieza la segunda, pero lo poco que he podido ver me ha dejado muy buena sensación. Tiene ese aire a serie británica con una imagen muy cuidada y con un guión más o menos pensado. Además, el personaje del chico está bastante bien definido, es así un chaval un poco retraído, pero siempre atraído siempre por la chica que no le conviene y demás, con sus propias rutinas, y creo que hasta cierto punto pues debe tener algún síndrome de Asperger o algo así, con lo cual es, iba a decir, demasiado listo, pero no lo manifiesta de esa manera. En fin, cumple con algunas claves de esto del género de los hackers y las grandes corporaciones. Y la verdad es que estéticamente está muy, muy, muy chula. Y además los capítulos cortos pero intensos, como a mí me gusta, para que disfrutes y no te pierdas. Así que nada, Mr. Robot, una serie muy recomendable. Y aquí terminamos este Desencadenados. Bueno, y hoy en la variante vamos a hablar, como os comentaba en la introducción, de la variante en solitario de Puerto Rico. Creada por Game Rules for Solo, un usuario de la BGG que suele crear variantes en solitario para muchos juegos de mesa, muy clásicos o clásicos, como por ejemplo la variante del Kailus, que comentamos en el primer episodio. Esta variante no modifica mucho las reglas originales, añade un tablero adicional que es el que te va a ayudar a llevar el juego. Por lo demás, pues utilizas la mayor cantidad de componentes posibles, utilizas también los roles, los edificios y demás. ¿Cómo va en el tablero solitario? Pues lo que tienes es la organización de los roles en varios grupos. Tienes un rol que siempre vas a tener que cumplir obligatoriamente, un conjunto de dos roles que vas a tener que elegir entre uno u otro, y otro tercer conjunto de tres roles que vas a tener que elegir también uno de ellos. Entonces uno lo vas a tener que hacer obligatoriamente y después en los otros dos grupos vas a tener que ir eligiendo entre unos u otros. Por lo demás, el tablero pues tiene el barco de los colonos, la casa de cambio, tres barcos, el de tres espacios, el de cuatro espacios, cinco espacios y seis espacios, las plantaciones, las canteras y poco más. Con este pequeño tablero pues te puedes ir. Como os decía, las reglas no cambian mucho, los roles son prácticamente los mismos. El constructor lo único que implica es que tengas que descartar, cuando construyes algo tienes que descartar algo de igual o menor valor. Es decir, si construyo uno de valor de 3 doblones, por ejemplo, tengo que descartar un edificio de 3 doblones o uno de 2 y uno de 1. Entonces te va quitando cosas que puedes construir. Y el alcalde lo que te hace es que utiliza la loseta de alcalde que hay en el juego original también como receptor de colonos. Entonces cuando tú llamas al alcalde, lo que hace es pones colonos como siempre en los edificios de producción o en los edificios violetas y también en la loseta de alcalde, con lo cual no solo los gastas tú, también los va gastando el juego, y eso implica que el final se dispara exactamente igual que en el juego original, cuando se te gastan los colonos y ya no puedes reponer. El resto de roles son exactamente iguales: el de producir, el capataz, el colonizador y el constructor. Solo hay un detalle más, que es que no puedes elegir las canteras para construirlas o como reemplazo de una plantación en el colonizador hasta que no hayas construido una de tabaco o una de café o la segunda plantación de azúcar, de manera que retrasa la ventaja que te proporcionan las canteras. Por lo demás, como decía, el turno va igual, eliges entre varios roles de varios grupos, los ejecutas en ese orden. Al final del turno lo que haces es llevarlos al final de esa fila de roles que tiene en el tablero adicional, mover todos hacia la izquierda, poner un doblón en alguno de ellos y meter los que has usado. Con lo cual digamos que va rotando esa lista de roles. Es curioso el tema de qué sensaciones te deja esta variante en solitario. Por un lado, tiene un nivel de exigencia muy alto, como todos los de Games Rules for Solo, porque el mínimo de puntos que necesitas para considerarse una victoria menor, son entre 55 y 57 puntos. Yo no soy un tiburón del Puerto Rico, habré jugado por, no sé, 10, 12 partidas en total entre online y mesa, pero considero que es un listón muy alto. Yo, mi media de puntos en Puerto Rico, si pasa de 40, vamos, 40, 40 y pico, me di con un canto de los dientes, con lo cual entiendo que el nivel de dificultad está muy ajustado. Por otro lado, esta variante lo que te transmite es esa sensación de que en el Puerto Rico el orden de la importancia del orden es extrema. Es decir, tú no juegas contra un jugador en un jugador fantasma en esta versión en solitario, juegas contra ti mismo. Y ahí ves la importancia de la estrategia a corto plazo en cuanto a lo que yo necesito inmediatamente y lo que voy a necesitar en función de cómo me haya dejado yo colocadas las cosas, que es este sistema de un primer rol fijo, un segundo grupo de dos roles que puedes, del que tienes que elegir uno, y un tercer grupo de roles del que tienes que elegir otro. Entonces tú, en función de lo que hayas elegido, a lo mejor te vale para ese turno, pero si no has elegido lo suficientemente bien, o si ya llevas varias partidas a este modo en solitario, entenderás que no solo tienes que coger cosas para lo que te viene en ese turno, sino para lo que te viene posteriormente. Es decir, si yo necesito producir en ese turno, tendré que dejarme el comerciante, el mercader, el vendedor, no sé cómo se llama ahora ese rol, a posteriori bien preparado. El problema también es que a veces el rol que te comes obligatoriamente no te vale, y muchas veces te comes el rol del ayuntamiento, del alcalde, perdón. Y ese rol va disparando el final de la partida cada 2x3. Entonces te puedes encontrar con que, pues como en Puerto Rico, que te dejan con el culo al aire cuando menos lo necesitabas. Es esa sensación que os decía de la importancia del orden, de que el orden en este juego es capital, y si por encima no tienes oposición, pero sí un listón muy alto en cuanto a puntuación, pues te obliga a luchar casi contra ti mismo. Entonces tienes que planificar muy bien lo que tienes, lo que vas a tener, lo que vas a necesitar. Las vías de puntuación aquí, que normalmente son o bien el tema de los edificios y las construcciones mayores o menores, o el tema del capitán, digamos que está mucho más controlado. Aquí no puedes ir a lo que quieras. En una partida de Puerto Rico, a lo mejor, por mi experiencia, puedes ir a una cosa o a otra, o decantarte más si el otro va, o de los otros van más hacia el otro lado. Aquí tienes que más o menos tenerlo claro, porque volvemos otra vez a lo mismo. Si no te preparas bien el orden de los roles que utilizas y que dejas, te ves bloqueado. Te ves bloqueado, o sea, vas un poquito dando tumbos. Lo que decía, que te puede dar la sensación de que no es complicado o que está complicado artificialmente, porque no hay oposición alguna. Pero con esos pequeños, muy muy muy pequeños cambios de reglas respecto a las originales de Puerto Rico y el tema del orden, creo que capta muy bien la sensación de una partida más jugadores. Todos sabréis eso que se dice en Puerto Rico, que si vas cerca, en este caso después de el jugador que menos experiencia tiene, al final es como ir en una carrera ciclista detrás del más malo, te vas comiendo la morralla y no sabes muy bien cómo evitarlo porque te hace tapón. Pues algo parecido es esto. Es esa sensación de, bien, tengo este turno, necesito ir aquí un poquito, pero claro, si cojo este rol después me va a quedar este otro para el siguiente, o me va a quedar en el espacio del obligatorio, entonces ya tengo que forzarlo a ir al final. En fin, tienes que hacer ahí muchas cábalas. A mí me da la sensación también que me deja buenas sensaciones, y me da la sensación de que sintetiza la esencia de lo que es Puerto Rico en sí. Y una partida más jugadores. Evidentemente, en una partida más jugadores, a lo mejor hay veces que los roles o las elecciones de roles te acompañan. Aquí el problema es que, como tú tienes que estar muy pendiente y mucho pendiente, tienes que estar pendiente de ti mismo ahora, de ti mismo a posteriori, de ti mismo hacia el final de la partida. Y ahí creo que está la complejidad y el verdadero valor de esta variante en solitario. Muy recomendable. No se va mucho de tiempo, no sé, lo puedes resolver. No te pide muchas cosas de montaje más allá de lo que tienes que desplegar para una partida de Puerto Rico. En solitario se puede resolver en unos 45 minutos, dependiendo de la P y de lo que te lo pienses. Y a medida que la vas jugando, le vas cogiendo por lo menos ese tranquillo. Entonces ya vas llegando al listón de los 40 puntos, 45 de media, con muchas partidas. Si no se te desencajan los roles, por ejemplo, de inicio, averiguas el tema de cómo no disparar el final con el S, o dispararlo o elegir el alcalde cuando a ti te conviene, para, digamos, ya correr el reloj del juego. Es una variante que te invita a investigar el juego y te invita sobre todo a desentrañar la esencia de lo que es las partidas a más jugadores y en el fondo la esencia del juego, que insisto, pero creo que es a mí la sensación que me ha dejado. Puerto Rico es orden, es la importancia capital del orden. Y esta variante hace precisamente eso, hacerte ver desde un punto de vista solitario cuán importante es ordenarte tú lo que vas a hacer a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Con lo cual, pues bueno, aquí la tenéis, Games Rule for Solo, variante en solitario en Puerto Rico, aprobada. Hoy en Corta Pega Rompi Rasga, como os decía en la introducción, vamos a hablar de Land 6, un juego de Santiago Eximeno de 2014, que se presentó al Print and Play Contest de la BGG y quedó en segundo lugar en la sección de juegos de tamaño pequeño, por así decirlo. Es un abstracto en el que juegas con losetas, con dados y con unos cubos, y tu objetivo es intentar que el señor de los cubos no conquiste la tierra de los dados, por así decirlo. Vale, entonces te enfrentas a una pequeña IA aleatoria a la que tienes que ir machacando. Tu objetivo es simplemente, con 6 dados que van a ser tus tropas, pues ir reconquistando y venciendo a los cubos del señor de los cubos hasta que consigas barrerlo del mapa y conquistar su zona. El juego, como os digo, es muy sencillo. Tienes la IA funciona con cubitos y un dado de acción. Tú tienes tus propios dados, 6 de ellos, y unas losetas numeradas del 1 al 6. Cada loseta pues tiene un tipo de territorio. Tienes las ciudades, tienes los bosques, tienes los lagos y tienes los campos de cultivo. Cada tipo de territorio lo que te permite a ti hacer es una acción. Entonces el turno va de manera que tú juegas una acción con uno de los dados que tengas en el tablero, vamos, en el tablero de juego o jugado, y después el señor de los cubos lo que hace es o bien poner un cubo, una tropa suya, o bien donde haya una tropa hacer daño a ti y a todos los cubos que aún no, perdón, a ti y a todos los dados que aún no has usado. Y así es un toma y daca continuo hasta que, lo que digo, o te destrozan a ti todas las unidades, entonces pierdes porque el señor de los cubos ha conquistado la tierra de los dados, o tú le has ganado porque le has barrido completamente y has conseguido conquistar la ciudad al otro lado de la tierra de los dados. Como decía, la gracia de esto es que cada loseta tiene un tipo de terreno. Entonces, por ejemplo, tú en los terrenos de tipo ciudad puedes desplegar un dado. En los terrenos de tipo agua puedes coger un dado que esté desplegado ya y volver a tirarlo para aumentar su valor. En los terrenos tipo bosque lo que haces es luchar contra uno de los cubos del señor de los cubos. Entonces atacas, si sacas un éxito, pues lo barres del mapa, puede volver a entrar, pero bueno, en principio lo barres y puedes continuar con otra acción. Y si utilizas un territorio del tipo sitio de cultivo o campo de cultivo, lo que haces es, entre comillas, alimentar a los dados que están cerca, aumentando su valor. Todas estas acciones lo que hacen es costarte un valor del dado. Es decir, vas reduciendo el valor de los dados cada vez que quieres hacer una acción con algún dado, dependiendo del sitio donde esté. ¿Vale? Entonces, pues así vas moviéndote de un lado a otro. Es un juego muy sencillo, en principio es abstracto, ¿vale? Visualmente pues tampoco es muy atractivo porque la versión original es en blanco y negro. pero tiene un rediseño muy chulo que hizo alguien en BGG de las losetas, estilo así Catán, muy preciosista y muy vistoso, que yo os lo recomiendo si lo queréis probar. Creo que es la versión adecuada, ¿vale? Por otro lado, para mí es un juego muy interesante por varias cosas. Primero, es un juego muy sencillo de reglas, fácil de pillar, fácil de explicar. Las partidas son cortas, entre 15 y 20 minutos, si es que llegas al final y no te matan antes. Pero de este tipo de abstractos que son endiabladamente complicados, pero a la vez endiabladamente atractivos. Es justamente esa complicación lo que la hace atractivo y hace que quieras jugar una partida tras otra, porque piensas que algo tan sencillo no te puede ganar. Tienes que promueve que lo investigues. Por un lado, la parte de la IA está muy bien resuelta porque es muy sencilla. Es decir, tú sabes que te va a golpear en algún lado, lo que tienes que intentar es mitigar el daño cuando te golpee. Es decir, si ya tiene puestos, no puedes dejarle que ponga muchos cubos porque sabes que te va a hacer daño, pero hay veces que puedes dejarle que ponga cubos. Y por otro lado, el tema de que tú puedas, digamos, colocar dados en el tablero y a la vez con los dados del tablero desarrollar, ir conquistando, digamos, otros territorios, es lo que le da la profundidad y la estrategia a este juego. Y ahí es donde está su verdadero valor. Es decir, en la parte de la IA, pues a lo mejor te parece un poco más aleatorio y que no puedes saber realmente, estás un poco vendido al dado, pero en tu parte tú puedes prepararte muy mucho. De manera que cuando te vaya a golpear o cuando tengas tú que golpearle, pues tengas más garantías. Es decir, tengas dados de valor alto para pegarte con él, tengas dados de valor alto para alimentar al resto de dados que tienes cerca, o tengas dados en los sitios de agua para poder tener más opciones y alargar la partida un poco. También entiendo que, bueno, al ser un juego así tan pequeñito puede engañar, entonces hay gente que se enfrentará a él como un tiradados. Y no es así, o sea, tiene su estrategia. En BGG hay distintos hilos hablando sobre cómo enfrentarse al señor de los cubos, qué estrategias hay. En función de la configuración de las losetas también hay niveles de dificultad, con lo cual pues hay combinaciones de losetas que, estando más cercanas, te permiten desarrollarte más fácilmente hacia lo que es el objetivo y otros no tanto. Con lo cual ahí también tienes un nivel de dificultad regulable. Es curioso porque además este juego tuvo bastante, en BGG ha tenido bastante éxito, en el Premium Play Contest recibió muy buenas críticas, fue reseñado por Marnaudo, con lo cual eso no, Marnaudo no reseña a cualquiera, dentro de que no es un tipo elitista y tal. Considero yo que tiene criterio para estas cosas. Y recientemente sacaron una aplicación de móvil con unos gráficos pues coloristas, no tan atractivos como el rediseño de BGG, pero muy coloristas, que eso ya disparó directamente la fiebre por este minijuego. Y la verdad es que si te da pereza sacarlo en mesa porque no te apetece recortar cuatro losetas y encontrar seis cubos y seis dados, pues oye, tienes aquí esta versión en aplicación con varios niveles. El nivel fácil ya es difícil, con lo cual el nivel difícil debe ser poco menos que rayando lo imposible. Pero puede que la aplicación, la app, te dé un punto de vista más estratégico de lo que lo puedes ver en mesa. Y dentro de que volvemos a lo mismo, tienes ese azar, son dados, con lo cual, pues bueno, tienes que enfrentarte a ellos. Pero si estás bien colocado, si estás lo suficientemente bien colocado, puedes mitigarlo. Así que nada, ya lo sabéis, un abstracto muy recomendable, cortito, que te reta continuamente con un punto de estrategia. Pues este es vuestro Land 6 de Santiago Simeno, un print and play que tiene el sello de aprobación de No Solo Juegos Solos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el programa y bueno, perdonad un poco la calidad de sonido de la sección de Entubesa y la mía. Hemos hecho lo que hemos podido, pero para la próxima le compraremos a Frito por jugar un buen micro, que se lo merece, volverá a participar, seguro que sí. Y por lo demás, bueno, pues nada, hasta el próximo programa, que esperemos que sea mucho de campo y de ciudad, y de mucha cosecha y de mucho puerto. ¡Hasta luego! Que en la fiesta no parecís que es pasar el día. Canteme no se va, me salva y guitarra espera poder tocar, el mal batería, ya vamos a cantar, y arriba la tornada, venga todos a cantar, ska, ska, ska, ska, vaya los ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, vaya los ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska. Es que es un pensamiento, una ilusión, sentimiento. Aniré males manis y desprezas con ser.